Quique, me obligo a hacerte una pregunta para poder hacer una introducción más redonda, ¿no? Pero ya que nosotros somos un poco de, no sé si de la vieja guardia, pero sí de la mediana, me gustaría saber qué sentiste la primera vez que escuchaste a Cannibal Corpse. Sinceramente, fue en una época donde yo estaba muy metido en el metal más melódico, power metal, podríamos decir. Era la época de, pues bueno, Rhapsody, Hammerfall, Stratovarius, Blind Guardian, todos esos grupos que fueron los que a mí, pues me llevaban de la mano tras un poquito ese bajón que tenían Maiden, Judas y todas esas bandas más clásicas. Y para mí era algo inaudible, increíblemente desagradable. Y que me costó muchísimo empezar a adentrarme en el death metal, ¿no? Yo necesité la puerta de grupos como Cradle of Filth o Death, por ejemplo, de Chuck Schuldiner, la época más heavy, más rítmica, para luego poder empezar a aceptar a grupos como Cannibal Corpse. Bueno, más o menos me ha pasado lo mismo, aparte porque Cannibal Corpse más que Death es brutal. Tranquila la gente que nos está escuchando que no vamos a abrir ni vamos a pinchar hoy a Cannibal Corpse, ¿no? Sino que vamos a redondear una anécdota que me parece muy muy interesante que le vamos a contar a la gente. Mira, en el año 1993, en una reunión de producción de una famosísima película, a la altura del Padrino o Lo que el viento se llevó, la que era la estrella del momento, le dicen que hay una escena en la cual quieren que toque una banda en directo. ¿Vale? Entonces, este muchacho dice: yo conozco una que me parece que pega perfecto con la película y se llama Cannibal Corpse. Los productores se miraron como con cara de: nosotros pensábamos traer a bandas tipo Guns N' Roses o algo por el estilo que generara dinero para la película, y empezaron a investigar quiénes eran estos Cannibal Corpse. Cuando escucharon la banda y cuando escucharon lo que hacían, pensaron que era una broma de Jim Carrey, ¿vale? Que estamos hablando justamente de este actor del momento al cual no se le podía decir que no a nada, que era ultra taquillero. Cuando se acercaron, él dijo que era de verdad, que él los había escuchado, que les gustaba y que querían que contactaran con la banda para que aparecieran en una escena de la película. Lo hicieron, contactaron con la promotora, la productora y con la banda misma, y los tres los rechazaron 3 veces. ¿Por qué? Porque no se lo creían. No se creían que desde Hollywood estuvieran llamándolos para aparecer en una película, de quien sea. Les parecía imposible. Total que al final, después de que se presentaran en las oficinas de Metal Blade, que era el sello discográfico de Cannibal Corpse, con un contrato firmado y sellado por la productora y por el abogado, se dieron cuenta que era verdad. Entonces se miran entre todos los integrantes y el promotor de Metal Blade y dicen: vamos a hacerlo. Perfecto. Comienza una gran amistad con Jim Carrey porque se les acerca en el estudio de grabación y les dice que es un gran fan de la música, por lo que genera a nivel musical, pero que de las voces no se entera de nada. Y ellos le dicen: tranquilos, que nosotros tampoco y la mayoría de la gente, pero es nuestro estilo. La película se estrena en 1994, ¿vale? Ace Ventura, Detective de Mascotas, y es un boom porque es un blockbuster de veranos de estos que arrasa en prácticamente todo el planeta. Y la gente se preguntaba: ¿qué era el ruido ese que salía en una escena en la cual Jim Carrey comienza a bailar? Incluso se sube al escenario y se tira, y hay unos cortes que se pueden encontrar en YouTube que son graciosísimos de Jim Carrey incluso cantando con la banda en el escenario con Cannibal Corpse. Esto pega un pelotazo gigantesco, ¿vale? Y en el año 1995, después de que millones de personas hayan visto esta película y la venta de discos de Cannibal Corpse se haya lanzado a niveles estratosféricos para lo que era un sello tan pequeño de una música tan extraña, el senador por Estados Unidos Bob Dole, en uno de sus discursos, dice que bandas como Cannibal Corpse y nombró otros raperos también, deberían ser prohibidas porque esas letras resultan ofensivas tanto para el sentido norteamericano como para las mujeres. No sé qué más dijo y es ridículo también, ¿no? Decirlo. Entonces, claro, la gente, cuando ven a un senador republicano hablando de una banda, automáticamente salen corriendo a comprar el disco y el merchant. Con dos motivos. Uno, los que querían conocer y estaban absolutamente en contra del sistema estadounidense, que éramos, o eran los más jóvenes, digamos, ¿no? Para ver a ver qué es esto que asusta a este senador. Y los otros que salen corriendo son los ultrarreligiosos fanáticos, que en ese momento todavía, incluso sé que hoy por hoy lo siguen haciendo, comienzan a quemar ese tipo de música. O sea, compran los discos, algunos para quemarlos y otros para escucharlos. Muy, muy estadounidense. Un empresario llamado David Giffen, no sé si te suena de algo. Por supuesto, hombre, del sello Giffen Records, bueno, que Exacto. ha fichado un montón de bandas del éxito. Bueno, podríamos decir que es un sello esencial para entender los 90, sobre todo, ¿no? Con grupos como Nirvana o del metal alternativo Wither, bueno, etc. Podríamos hablar de cientos, ¿no? Prácticamente todos. Él lo que hizo justamente, vio ahí una brecha dándose cuenta de que la música estaba cambiando. Entonces, si bien ya tenía fichados a los Guns N' Roses, por nombrarte una banda de todas estas que conocemos de los 90, se dio cuenta que había una escena underground que también podía vender. Pero lo más interesante de esto es que él habla con el sello discográfico Metal Blade y le dice, yo te financio la producción del disco, la impresión, ¿no? Digamos la parte física. Ahora vos vendes los que vos quieras vender a tus fans y a mí me das otra tirada para que yo venda a los que no son fans. O sea, a todos estos pequeños pueblos ultrarreligiosos estadounidenses, para que le prendan fuegos a los discos. Las ventas de ese sello de Metal Blade, entre otros artistas, tenía King Diamond, por ejemplo, se dispararon, se triplicaron, y David Giffen, como bien decíamos, se dio cuenta que ahí había un mercado de una música nueva que estaban haciendo y decidió, no de manera altruista, sino evidentemente porque había pasta, ¿eh? No pensemos tampoco de que era el enviado de Satanás para que llegáramos al death metal y al brutal. Comenzó a lanzar todo este tipo de pequeños proyectos, ¿vale? Entre los cuales, por ejemplo, con otros sellos discográficos, como por ejemplo, han salido bandas como Shannon, como la de Shannon Hoon, el desaparecido Shannon Hoon, que era Blind Melon, ¿vale? Faith No More también ha recibido en su momento financiación de este sello por otras pequeñas marcas. Metal Blade, que era un sello, te repito, relativamente pequeño, ficha por la distribuidora Sony, lo cual hace que Cannibal Corpse y todas sus bandas se distribuyan a lo largo de todo el planeta, ¿vale? Y me gusta resaltar esta imagen de todo el planeta. O sea, una banda que llevaba menos de 10 años como Cannibal Corpse en la escena, que su primer disco lo sacó en 1988, gracias a que le gustó a un actor y a un comentario negativo de un senador de Estados Unidos, consiguió una proyección mundial que a ellos los cogió de sorpresa. Dijeron que perfecto, genial, nosotros lo único que queremos es tocar, y se han mantenido siempre en esa línea, tanto como personas, ¿no? Que no sé si serán buenas personas o no, pero no han salido después en grandes revistas con grandes coches y etcétera y demás y eso, sino que han seguido haciendo la misma música que hacían desde chicos y que era lo que ellos querían transmitir. A tal punto que después toda esa cosa del terror, del horror, ¿no? Que ellos manifestaban en sus portadas y discos, dio un empujón a bandas como por ejemplo White Zombie, artistas conceptuales como White Zombie, para que pudieran hacer giras a nivel global, y gracias a eso, entonces esa gran operación publicitaria, es que hoy por hoy conocemos a Cannibal Corpse, y ha sido un empujón para este estilo de música también. Efectivamente, y es curioso porque apenas 10 o 12 años antes había pasado algo parecido con bandas como Wasp o Twisted Sister en Estados Unidos por motivos relativamente parecidos, ¿no? Que fue cuando se fundó la asociación esa de en contra de la música rockera y que pusieron a partir de entonces el Parental Advisory y toda la historia, ¿no? Quema de discos. Exacto. Y ya vemos que el factor a veces importantísimo en estas cosas es el factor suerte. Muchas veces, Sebas, es fundamental ese factor, y hoy que vamos a tratar un poco en este programa ciertas cosas que creo que van a interesar sobre todo las bandas, creo que no hay que olvidarse de ese factor, ¿no? Muchas veces que cosas que están fuera de las posibilidades de la misma banda, del mismo sello, etc., pues pueden jugar un factor esencial para el éxito o la notoriedad de una banda, ¿eh? Exacto, y lo que me parece más interesante todavía es justamente, ¿no? Que la banda, o el artista en este caso, se mantenga firme en lo que es su proyecto, ¿vale? Y no lo cambie, porque si evidentemente el trabajo es fundamental, muchas veces tenemos que esperar ese pequeño golpecito de suerte para que podamos subir un escalón y ser más conocidos simplemente. Pues fantástica, fantástica introducción, fantástica anécdota, y quizás suerte es lo que les falta, pues, a la banda que va a dar entrada a este nuevo Rea Metal Magazine. Yo creo que van muy en camino. Creo que están haciendo un trabajo increíble, tanto de prensa como de música, fundamentalmente. Es una banda que me niego a definir con un estilo, porque tiene tantas cosas tan potentes. Así que, si te parece bien, Kike, arrancamos con Tragedy y Ghost Rumor. Perfecto, vamos con Tragedy y Ghost Rumors. Bienvenidos al nuevo Rea Metal Magazine. Ya estamos aquí, tercer programa, aunque es el número 02, Y Sebas, sorprendidos porque si estábamos contentos, ¿no?, con la recepción del primer programa, que bueno, había tenido una recepción aceptable, interesante, por lo menos los números, pues bueno, no es lo más importante, pero bueno, qué menos, ¿no?, que siempre es una motivación. La aceptación de este 0-1, ¿no?, tanto por parte de las bandas, de los mismos colaboradores, de los oyentes, creo que ha superado todas nuestras expectativas. Así que, Sebas, bienvenido a este nuevo REA y, bueno, asombroso, ¿no? Muchas gracias, Kike. Buen día para vos también. Y sí, la verdad que estoy sorprendidísimo, por suerte, de esta gran acogida por parte de la gente, tanto aquí como en fuera de España también, porque sé que hay mucha gente de Sudamérica que nos está escuchando también, gracias a esta difusión que se hace tan grande de todo lo que compartimos este REA Metal Magazine, de todo lo que comparten las bandas y de, bueno, de estas pequeñas suertes que hay, ¿no?, de poder hacer un compendio tan grande de todo lo que es el underground y que la gente esté escuchando, sobre todo, que es lo que queríamos en principio, no las gansadas que digo ni las reflexiones que hacemos, sino la música de las bandas, porque en los comentarios que voy leyendo veo un montón de gente agradeciendo que se haya pinchado a tal banda, tanto nosotros como cualquier otro de los colaboradores, lo nuevo que está saliendo en el underground y el apoyo que eso está generando a las bandas, que es lo que nosotros queremos que se difunda. Efectivamente, es lo importante, ¿no? La difusión de las bandas, difusión de la escena, difusión de los programas, difusión de los podcasts, páginas web, porque ya sabéis lo importante que es. Como sabéis, redes sociales, tenéis ahí también el Gmail para poder contactar con nosotros, inforeametalmagazine@gmail.com. Tenéis también posibilidades de contactar con rockentreamigospodcast@gmail.com. Tenéis pues el Facebook, rockentreamigospodcast. Tenéis Instagram, aunque eso todavía lo tenemos un poquito por empezar a desarrollar. Twitter, REA Metal Podcast. Y bueno, Sebas, hemos empezado con Trallery, creo que una banda de las más importantes dentro de la escena del thrash metal. Así, analizando un poco, es verdad que tenemos bastantes zonas distribuidas en nuestros colaboradores, pero las Islas Baleares las tenemos ahí un poco a falta de, ¿no?, de tener, como dijimos la vez anterior, pues una persona que quizás se encargue. Y bueno, así sin querer, en parte, pues traemos a los Trallery de las Islas Baleares de Mallorca, pedazo de grupo, 3 discos, también sacando algún disco en directo entre cada disco de estudio. Es una banda, un trío que quieren, pues bueno, para ellos es importante demostrar lo buenos que son en disco, ¿no?, las posibilidades y el estilo que tienen, pero es una banda que también quiere reflejar constantemente su sonido en directo, ¿no?, que son una banda muy cruda, muy potente, thrash puro, con cierto groove y un trío absolutamente tremendo, Sebas. Sí, aparte lo que más me gusta de esta banda, ¿no?, es la actitud en directo, la actitud de ellos como personas y sobre todo este tipo de cosas, ¿no?, que están basados en el thrash metal, pero también tienen tramos de cosas técnicas en las cuales tienen una movilidad con las cuerdas, un manejo, unos tempos con la batería que te hacen salir un poco, ¿no?, diciendo no es ese ritmo clásico del thrash, sino que a veces te da cosas nuevas y les da una perspectiva y una percepción más que interesante. Y yo creo que dentro de muy, muy poquito tiempo los seguidores seguirán creciendo, ¿no?, tanto de Trallery como de la escena thrash también, que está pegando también, creo yo, ese salto de no solamente hacer un estilo y un ritmo, sino agregar cosas que te hagan decir que sean más interesantes todavía al oído. Sí, aparte de eso, creo que Trallery es, no sé si fue la primera banda que, puede ser que ganó el Metal Wacken en Alemania. Ahora no recuerdo si llegaron a ser ganadores o finalistas, pero creo que creo que fue el año anterior o dos antes de que Immut ganase el Wacken en Alemania, lo que fue el festival, el Metal Wacken. Y no sé si Trallery también ganaron o estuvieron ahí rozando el eso. Ese dato me lo he dejado un poco. Sí que es verdad que hay que decir, pues, que como he dicho anteriormente, 3 discos en estudio, evolución, pues creo que muy interesante. Primer disco, Catalepsy 2013, Spiritless 2016 y del tema que hemos escuchado, Ghost Rumors, del último trabajo que editaron en el 2019, Isolation. Bueno, hoy vamos a tocar temas interesantes, vamos a centrarnos un poco quizás más en las bandas para, bueno, quizás darles una serie de consejos en un par de secciones, algún toque de atención también, que creo que va a ser interesante, pero yo creo que va a ser interesante tanto para las bandas como para los mismos podcasts, webcines y, bueno, etc. Y bueno, estamos en la... Bueno, antes de eso, lo de la recepción absolutamente brutal. Quería dar un poco, un par de puntualizaciones, un par de detalles. Por supuesto, agradecido sobre todo a los que nos siguen en este Real Metal Magazine, que anteriormente eran escuchantes de The Rock Entre Amigos Podcast. Bienvenidos a todos los nuevos escuchantes a este nuevo Real Metal Magazine. Por supuesto, súper contentos de todos los colaboradores que están haciendo un esfuerzo para aparecer en este programa, que la verdad, Sebas, como estás viendo, pues la ilusión que mantenemos todos por este proyecto tan común, yo creo que tan bonito, pues está empezando a fructificar. Luego diré un poco la importancia de, para mí, qué son los datos, más allá de los números, sino el significado. Eso esperamos a hablarlo luego. Y bueno, vamos a hacer un par de saludos. Primero a César Ruiz, a Cheitan, que está pasando, pues bueno, desgraciadamente un mal momento hoy, así que darle fuerzas y ánimo. Para nosotros es una... Sí, Sebas, yo creo que César es una persona importante para nosotros. Es el tío que está en la sombra, el que parece que siempre está diciendo que no sirve para mucho, que no hace mucho, y para nosotros es un auténtico pilar fundamental, no solo porque parece un oso y es grande y puede soportar pues ese techo que se cae en muchos monumentos, sino porque moralmente, pues para nosotros es una persona que nos hace esforzarnos continuamente, Sebas. Sí, totalmente. Aparte, me gustaría remarcar, ¿no?, que nosotros estamos hablando semanalmente, dos o tres veces por semana nos enroscamos en horarios totalmente extraños, pero está César ahí tirando montones de ideas, un trabajo de producción, de preproducción. Estamos preparando muchísimas cosas que a lo largo de este mes de marzo iremos comunicando a la gente, que están relacionados con el Real Metal Magazine, y estamos tirando también un poco de nuevas líneas para ir generando más información, para que la gente se siga acercando a colaborar con nosotros, ¿vale? Y también a apreciar proyectos nuevos y estilos que están un poquito olvidados también dentro de lo que es la escena, ¿vale? Pero sí, de aquí un abrazo grandísimo a César, que la verdad que lo que más me gusta de esta época que estamos viviendo, que parecía un poco extraña, es llegar a enlazar esta amistad con personas que no hemos visto, no hemos tocado físicamente, pero que en el día a día, escribiéndonos y con llamadas telefónicas, vamos detrás de este gran proyecto. Sí, mira, sinceramente, eso que has dicho ahora mismo, Sebas, es como si estos últimos tres meses, que prácticamente es lo que tenemos de contacto, hayan sido años, ¿no? Por la intensidad de los contactos, tanto entre nosotros como con las personas externas, colaboradores, etc., ¿no? Sí, totalmente. Aparte, ya te digo, todo el material que estamos manejando, intentando meter en el Real Metal Magazine, que incluso muchas veces nos falta, estamos distribuyéndolo también hacia otros medios, ya sea tanto Necromance como ya sea proyectos personales que tenga cada uno, para seguir dando ese apoyo, ¿no? Cuando vemos que no entra en este programa, bueno, no importa, lo vamos a ir sacando en otros sitios, y te repito, ya iremos dando más noticias y novedades acerca de nuevos medios de difusión para Real Metal Magazine. Correcto. Bueno, otra cosa, otra puntualización. Darle las gracias a Juanma de Horns Up. Creo que has tenido contacto con él. Una por seguirnos, está ahí. Y es siempre bonito ver que hay personas de otros programas, otros podcasts. En este caso, por ejemplo, Juanma no tiene nada que ver con Real Metal Magazine. Pues es bonito ver que está ahí al otro lado también, pues pendiente de nosotros. Por supuesto, un montón de podcasts que están junto a nosotros también están ahí, pues divulgando, difundiendo y haciendo este trabajo que es pues maravilloso, ¿no? En ese aspecto, Sebas, continuamos en las Islas Baleares, vamos a continuar en el programa, continuamos en Mallorca, vamos a ver lo que van a editar Golgota, una de las bandas veteranas del movimiento Doom, Gothic, un poquito Death, Vicente Payá y compañía, Vicente Payá y Amón, que han decidido, pues decidieron, después de estar la banda bastante tiempo de parón, sobre el año 2017, pues decidieron tirar adelante de nuevo el proyecto. Un mini LP en el 2018, Larais, editaron hace pues, un par de años el Erasing the Past, el Writing the Future, lo sacarán luego. Ahora mismo, pues bueno, en el 2019, como estaba diciendo, editaron el Erasing the Past, un discazo brutal. Y acaban de editar pues el vídeo ahora mismo, hace poco, Don't Waste Your Life, que lo sacarán por Extreme Music, el sello de Dave Rotten. Sebas, sin palabras, me he quedado... Ya me gustó el disco anterior de Golgota, pero tengo unas ganas de escuchar lo nuevo de estos tipejos. Es qué temazo se han sacado de la manga. brutal. ¿Cómo se nota, no, la experiencia en las bandas y lo claro que tienen lo que quieren conseguir, lo que era su idea original, y cómo la van le van dando más fuerza con las nuevas tecnologías o con nuevos instrumentos y sobre todo con la experiencia, ¿no? Que eso es algo que es fundamental, ¿no? Para los grupos. Por eso muchas veces se los riñe un poco diciendo, loco, hay que ensayar más, aunque estemos pasando esta época en la cual muchas veces no nos podemos mover entre ciudades, pero bueno, en tu casa si tenés un rato te puedes poner a mover los dedos con el bajo o con la guitarra, y eso es lo que hace que después te encuentres con este tipo de brutalidades de Golgotha. También me parece una cosa que, voy a ser muy sincero, ¿eh? La primera vez que escuché Golgotha, que fue hace unos años, hace un par de años, yo pensaba, y discúlpenme, pensaba que no eran de aquí. Vale, digo, qué bien que son esta gente, qué guay. Cuando vi que eran de España, digo, maravilloso. O sea, la verdad que no deja de sorprenderme la calidad que hay en la escena underground de España. Pues es curioso porque Mallorca la tenemos ahí un poco abandonada, en el sentido de que, claro, dos islas como Canarias, ¿no? Te tienes que fijar bien para darte un poco cuenta de la escena, por eso nos interesaría en parte tener una persona un poquito afín ahí en ese lado, pero bueno, de momento intentaremos ir solventándolo como podamos. Pero hay que recordar también que en los últimos años Elborn, otra banda de las Islas Baleares, con un estilo relativamente parecido a estos Golgotha, pues están teniendo bastante éxito, hasta cierto punto que han hecho una gira por Norteamérica hace un año y algo, me parece, y ver que bandas de este estilo tienen una calidad, o sea, si os gustan Catatonia, os gustan Paradise Lost, Monspell, los típicos Mad Dying Bright, pues estos Golgotha, con estos últimos trabajos, es que os van a dejar con la boca abierta. A mí este último tema, como he dicho, el Don't Waste Your Life, me parece sublime. Y creo que poquito más que decir, Sebas. Vamos a escucharlo, pero ya. Perfecto, vamos con Golgotha y Don't Waste Your Life. Thank you. Bien, tras escuchar, Sebas, este temazo, que yo creo que a la gente le habrá dejado pues flipado, ¿no? El temón de los Golgota, decir que está a punto de saber, de salir ese nuevo trabajo, Remember in the Past, Writing the Future, marzo del 2021. Es que salivo, Sebas, salivo. Pero bueno. No, pero la verdad es que recién estamos en febrero y todo lo que nos están anunciando de la escena underground me parece diciendo tiene que salir ya, Dios mío, porque me encanta que estén haciendo esto, ¿no? De volver un poco a esa vieja época donde te podías ver el adelanto de lo que era el disco y ya ibas a tu cuaderno o a tu almanaque de los Simpsons para poner este día tengo que ir a buscar el YouTube de esta banda o las redes o para hacer el encargo del disco, la preventa, porque me parece increíble lo que vamos a recibir este año con Golgota. Te lo digo ya, yo creo que va a ser uno de los discos de 2021, ya lo tengo apuntado para mi top 10 de final de año. Sí, y no olvidemos Vicente Payá, que está también con un proyecto que ha reeditado ahora después de estar 30 años parado, una banda precursora del thrash metal en España y en las Islas Baleares, que son Shockwave, que han editado hace poco un mini LP. Recordemos un Tomb of Terror, brutales, ¿no? Otra ya por la vertiente más death metal. Está on fire Vicente Payá, después de estar unos años un poquito paraditos, pero bueno, ahora cuando ha retomado las riendas de las bandas, pues está, que aproveche el momento porque está on fire. Bueno, vamos ya a empezar con las colaboraciones. Qué decir, empezamos como en el programa anterior con Trovador Urbano, David Calderón, que nos trae, pues bueno, cositas interesantísimas. Ya veremos, avisar, vamos a tener una variedad, un abanico de estilos tremendo, Sebas, ya que la gente tiene que saber que muchas veces el trabajo que hay detrás, que no se ve, de ir organizando los audios, como por dónde podemos ir nosotros para no hacer repetición de estilos y intentar pues abarcar el máximo posible, ¿no? De esa demostración, de ese menú degustación de lo que puede ser un poco el panorama nacional, aunque como dijimos en el programa primero, vamos a intentar de vez en cuando meter algo internacional, pero como dijimos, 80% dentro de lo que cabe vamos a meter nacional. Pues bueno, creo que va a ser un programa variadito y que va a gustar pues tanto como el anterior, ¿eh? Esto va a ser prácticamente una especie de caja de Pandora, porque todos los estilos que tocamos hoy abarca, creo que prácticamente todo lo que es el abanico, ¿no? De gustos musicales, porque si bien últimamente veníamos un poquito más fuertes o un poquito más guturales, por decirlo de alguna manera, hoy tenemos, sinceramente, con todas las colaboraciones, para todos los gustos, de rock urbano hasta lo más oscuro que nos podemos encontrar. Efectivamente. Así que bueno, vamos a dar paso ya a David Calderón con, bueno, su programa Trovador Urbano, para ver qué nos tiene que recomendar de la zona de Madrid. Te mando un fuerte abrazo si estás escuchando ahora mismo este Rea Metal Magazine con la colaboración habitual de la Comunidad de Madrid y alrededores que te trae David Calderón del programa Trovador Urbano. En este caso vamos a acercarnos a un disco que ya tiene un tiempo de andadura pero que no queríamos dejar de lado. Ellos son Gate Doors y, como te lo puedes imaginar, dentro de esta sección están en la Comunidad de Madrid. Estos madrileños pusieron All Our Sins, este trabajo con 12 temas donde el hard rock y el metal se abrazan fuertemente y con una consonante en inglés a través del idioma de Shakespeare te ofrecen sus letras, también buscando en muchos momentos la técnica para intentar darle un color diferente y una personalidad que ya tienen Gate Doors, una banda que queríamos proponerte para que conocieras en este momento. Vamos a seguir escuchándoles. acercarnos a escuchar ahora al guitarrista Jairo González. Tal vez le recuerdes por Crying Blood y sobre todo por Arcania. Nos ha hecho llegar un trabajo donde desarrolla las seis cuerdas, su instrumento, su guitarra, que ha denominado Live, y que te puede traer al oído las mejores guitarras que allá por los años 80 y los años 90, denominados como Guitar Hero, hacían las delicias de más de uno y más de tres, y seguro que aportaron en cierta manera a Jairo esas ganas de tocar la guitarra. Un trabajo que según se va adentrando va teniendo matices y va adentrándose en una personalidad muy potente, donde incluso llegamos a acercarnos en la escucha al jazz y sobre todo a la música celta. Un disco instrumental muy interesante que ha denominado en este caso Live. Como diría el Borbón, me llena de orgullo y satisfacción. En este caso, y saltándonos la broma, nos acercamos a una banda que yo tengo mucho cariño, una banda que ha estado en alguno de los conciertos que hemos montado para nuestra casa madre, para Radio Utopía. En este caso te hablo de los madrileños. Siempre digo los madrileños, aunque estamos en esta sección de la Comunidad de Madrid, pero en este caso los Retales están de enhorabuena. Después de muchas vicisitudes y después de parones que parecía que iban a dejar la banda a un lado, vuelven con más fuerza que nunca, y en este caso Invulnerable hace buena cuenta de ello a través de este título. Como bien te digo, la formación en Retales en estos días ponen este larga duración que puedes escuchar a través de las redes y también en formato físico, fundamental en estos momentos de pandemia para el desarrollo de cualquiera de las bandas. Siempre animamos a que compréis el material que tienen para que puedan seguir andando. Han colaborado para este Invulnerable alguien que conocéis muchos de vosotros, como Chema Fons de Somas Cure, o también Tanque en Ruiz, a través y a lo largo de estos 8 cortes directos y con pasión, y donde la producción le da una relevancia a un sonido que ya tenían muy contemplado, sobre todo por la voz de Israel, su vocalista, y que, como bien te digo, a través de la sonoridad de este nuevo trabajo, ganan enteros. Invulnerable es el tema que te voy también a presentar a la par del corte, este nombre homónimo de este último larga duración de una banda fantástica que queremos cerrar con ellos esta colaboración. Como hacemos para Rea Metal Magazine, mandarte un fuerte abrazo, y si quieres mandarnos tu material para Trovador Urbano, trovadorurbanoradio@gmail.com. Sigue apoyando a las bandas nacionales y no dejes de escuchar rock nacional. Gracias y hasta la próxima. ¡Retales! Sueño tu regreso, trabas de tus espíritus. Bien, como hemos escuchado, esta banda de rock, Los Retales, consejo de David Calderón con su trovador urbano, también hemos tenido algo de Gaydos y de Jairo González, pero bueno, vamos a poner un temita de puro heavy metal, una de las bandas que van a destacar. Yo creo que en los años que vienen ya están posicionándose pues en un puesto importante aquí en España. Vamos con Daeria, así que Sebas, buena banda de heavy metal patrio, ¿eh? Increíble, yo los descubrí en un festival aquí de Sevilla, ¿vale? Que tuve la suerte de ir a verlos y me impresionó tanto por el despliegue escénico, por la calidad musical, y yo por dentro diciendo, qué bueno que está el heavy metal, hace cuánto que no escuchaba una banda nueva de heavy, ¿no? Que sea así y que la puedo ver tan cerca. Aparte tienen una producción de todo lo que es su escena, de todo lo que es su directo, con un juego de luces que parece tontería, pero nada que ver, o sea, por tuve la suerte de ver el estreno ese día. Y a mí me arrasaron, me pasaron por encima. Me gusta la estética que tienen, me gusta las virtudes de cada uno de los músicos, y la verdad que es un complejo sentimiento, ¿no? Lo que van transmitiendo, porque ya te digo, si bien para mí el heavy metal siempre ha estado ahí, ¿no? Como una cosa que tenía que ser ejecutada por grandes músicos, profesionales, no sé qué, cuando los volví a ver a esos recuperé un montón la fe, y ya te digo, repito, la estética, el arte de su obra en sí, en global, ¿vale? Me parece que es ultra recomendable. Sí, no que se quede solo en música, ¿no? Lo que decimos muchas veces, hay que intentar llamar la atención por otros medios. Bueno, yo creo que este segundo disco ha afianzado un poco ya lo que es el nombre de Daeria. Con el primer disco, Fénix, pues bueno, entraron pues muy bien, ¿no? Entraron muy bien. Y este Alter, pues acaba de asentarlos como banda. Yo creo que es una banda que continúa un poco, pues bueno, lo que eran bandas como Dunedain, quizás Nocturnia, bandas de ese estilo, Kings Dynasty. Es un heavy metal potente, pero melódico, nunca, sin tirar tampoco a la parte sinfónica, lo bestia, ¿no? De otros grupos más symphonic metal. Esto se queda en más un medio camino, que tiene esas variaciones entre el heavy metal y el heavy metal un poquito más melódico. Y yo creo que este tema, por ejemplo, el hielo, pues me parece que es interesante, porque aparte de eso tocan temáticas, pues bueno, que vienen bien para que el heavy metal ya no deje de ser pues simplemente fantasía, como decimos muchas veces, que entren más en problemáticas sociales, porque se centra en el síndrome de Asperger. Pues bueno, es un síndrome que está, pues bueno, está muy en boga en los últimos años, personas pues que tienen ese tipo de problemas y que, bueno, están más a la orden del día que nunca, porque es un problema bastante grave, bastante, que estamos viendo muy a menudo, y es un tema delicado. Así que un grupo centre uno de sus letras en ese problema, pues es pues yo creo que es digno de alabar, ¿no? Totalmente. Aparte, les recuerdo que todo lo que estamos, todo lo que vamos a pinchar hoy, por, tanto por parte nuestra como de los colaboradores de Real Metal Magazine, son bandas que hay que tener muy en cuenta. Que estamos, no es que estén comenzando, sino que están a mitad de camino, ¿vale? Y lo que van a hacer y lo que van a lanzar es el disco que lo vas a proyectar, y se los recomendamos muchísimo, ¿vale? Y les repito, el sonido y la calidad profesional que tienen los músicos de Gaeria los veo un escaloncito por encima, y como que ya pueden estar tocando en cualquier festival europeo tranquilamente. Correcto. Así que bueno, vamos a escuchar este Hielo, que se lo dedican al problema de autismo, concretamente el síndrome de Asperger. Súper recomendable tanto la banda como ese último trabajo, que es el título Alter. mientras de escuchar el tema de Hielo, de Daeria, de ese último disco que editaron hace unos meses, 2020 Alter, vamos a escuchar un par de secciones seguiditas. Se presenta Juan Sin Techo con su programa Golpe de Voz y repiten las compañeras de Rock Senderas, así que Sebas, vamos ya a escuchar compañeritos, después de escuchar pues, anteriormente a Trovador Urbano, a David Calderón. Vamos con dos seccioncitas, no muy largas, que yo creo que va a ser interesante porque nos recomiendan dos bandas completamente diferentes, ya hablaremos un poco luego de ellas, y es interesante ver eso, ¿no? Como dos estilos tan diferentes aparecen en este programa de Rea Metal Magazine, así que yo creo que este es el camino, ¿no? De mostrar esa variedad, ¿no? Esa variedad, y hay un grupo que te ha hecho cierta gracia, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque ese tipo de nombre siempre me parece bastante curioso y yo tengo la manía de cada vez que me dicen algo nuevo, yo lo que hago simplemente me meto en internet a buscarlo, primero en el Google y después voy al Facebook, a partir de ahora lo voy a hacer al revés, porque la verdad que las cosas que me aparecieron primero me dejó un poco chocado. Pero bueno, me había olvidado, me encantan este tipo de espíritu, ¿vale? O sea, de proyectos y de grupos que siguen manteniendo esa irreverencia, ¿no? En plan de, ¿qué somos? Pues nos llamamos así. Y ya está, y escuchan lo que hacemos. Y te pasan por arriba y primero decís, no te podés llamar así, loco. ¿Quién te puso el nombre? Pero me parece increíble y hay que darle una oportunidad porque es un gran proyecto lo que nos trae este muchacho de Golpe de Voz. Pues bueno, vamos a escuchar estas dos secciones y luego volvemos tanto Sebas como servidor Kike Mai. Hola a todos los que escucháis Real Metal Magazine y deciros que como colaborador voy a estar ofreciendo buena música, todo lo que pasa aquí en la zona de León. Soy Juan Sin Techo y presento el programa Golpe de Voz, así que espero que os guste todo lo que se mueve por esta zona. Estamos escuchando una de las novedades que salían el pasado año, Mala Comunicación, Tras las Sombras del Silencio, un trabajo de esta banda berciana. Leon's White también nos presentaban su nuevo trabajo titulado Diagonales, en el cual podemos escuchar temas como el que os pongo ahora. Y otra de las bandas que nos sorprendían con un nuevo trabajo, os hablo de Corvus Quintal, la banda que publicaba su último trabajo, nos dejaba temas como este, a ver qué opináis. Pero hoy me voy a centrar en una banda, unos amigos que publicaban su nuevo trabajo, os hablo de Esguince de Frenillo, publicaban Muerde o Revienta, su nuevo trabajo, punk rock 100%, y donde podemos encontrar bastantes temas muy directos, como el que os voy a dejar a continuación, Fantasmas del Pasado. Esta es una banda mítica aquí de la zona de León, muy conocida, no solo por su música, sino también por sus espectáculos en los conciertos. Esguince de Frenillo, se hacían llamar antes, ahora han quedado como Esguince. Y qué decir, que espero que os guste este tema que he elegido de esta banda para acabar esta colaboración en Real Metal Magazine, y desde León esperamos que podamos seguir mucho tiempo colaborando con todo el movimiento musical que tenemos aquí, que es bastante, y que me gustaría que todos los oyentes de este programa podáis ir conociendo poco a poco. Un saludo, Esguince Frenillo con Fantasmas del Pasado. We'll be right back. Hoy, Rosendera, nos vamos hasta la provincia de al lado, concretamente hasta Zamora, y es que queremos presentaros a un grupo que nació en el año 2013, y estamos hablando del grupo Death and Legacy. Desde Rosenderas queremos explicaros un poco su trayectoria musical, concretamente en su gira Burning Tour, en la cual compartieron escenario con grandes bandas nacionales e internacionales. Entre ellas se encontraban Ángelus Apátrida, Sociedad Alcohólica, Nocten, Darmour, Avulsen. Su segundo disco, Silence, sale a la luz en el año 2016, en octubre. Fue presentado en directo en una extensa gira nacional e internacional y como banda invitada del grupo canadiense The Agonies. Después de varios cambios en su formación, en el 2020 lanza su tercer álbum, Inferno, un disco con 8 temas que giran en torno al infierno, con referencias a la obra de Dante Alighieri. En principio, Death Legacy contaba con la voz melódica de Eli, pero más tarde cambió la formación y se incorporó al grupo Infernia con una voz gutural espectacular. Vamos a escuchar Salvation de su último trabajo del 2020, Inferno. Espero que os guste. Recordaros que estos chicos son de Zamora y os dejo ya con ellos. Bien, ya habéis escuchado ese nombre en la sección de Juan Sin Techo, de golpe de voz, esguince de frenillo, así que ya podéis buscarlo por Google. Describid luego banda, por si acaso, si ponéis simplemente esguince de frenillo. No seas malo, no, primero búsquenlo en Facebook o en Instagram, vale. Y después cuando ya tengan la dirección, vayan a YouTube, pero automáticamente en Google no, porque y no pongan imágenes tampoco. ¿vale? Porque van a aparecer cosas terribles y después hay que justificar lo que uno, las búsquedas que uno tiene en el ordenador. Pero no, increíble, es muy, es esa salvajada, ¿no? Así entre punk y callejera, y un gran sonido y unas grandes composiciones de este grupo. Perfecto. Y bueno, y Death and Legacy no podemos decir nada porque lo pusimos curiosamente en el primer programa con ese disco que editaron hace también poco, Inferno, discazo. Nuestras compañeras de Rock Senderas nos la han traído de nuevo a esta banda. Y bueno, hay que dar la bienvenida a un nuevo, bueno, a un nuevo colaborador, porque realmente está en el proyecto prácticamente desde el principio, pero no ha podido participar hasta ahora. Vamos con, como no, el gran Santi Pequeño Ternasco, que va a aparecer por aquí por primera vez, y ya, pues bueno, contamos con él para que aparezca en próximas, en próximos programas. Y Sebas, qué decir, ¿no?, de Santi Pequeño Ternasco. Yo creo que es una de esas personas que divulga y tiene esa gracia vehemente, visceral, con sus pros y sus contras en, a la hora de expresarse, ¿no? Es un tío que no tiene pelos en la lengua, pero yo creo que es un tío, pues, que cae en gracia. Y a mí desde el principio, pues bueno, yo con él siempre me he llevado muy bien. Yo también, la verdad que otra de las personas que me ha regalado las redes, ¿no? Con Asalto Mata, Radio Rock, estuvimos trabajando ahí una temporadita con Tres Buitres, y el contacto telefónico que íbamos teniendo y la sinceridad con la que el tipo te encaraba, ¿no? Y esa música casi entre comillas de tirarnos pullas constantemente, con, entre el metal extremo y el rock urbano que él maneja más, un luchador de la escena de primera hora también, de nuestra escuela, ¿sí? Y que hace esto con una devoción y una pasión increíble, ultra profesional su trabajo, ultra profesional Asalto Mata, Radio Rock, con una oferta de programas increíble y que no frena ante ningún tipo de contratiempo, sigue adelante. Me divierte muchísimo. Hace poco estuvimos hablando por teléfono también y nos metíamos puya también, nos decíamos de todo. Yo decía, ese rock del orto que escuchabas, ese rock urbano, y él me decía, y tú por ese beta al extremo, me encanta. Así que un abrazo muy grande aquí a Santi Pequeño Ternasco. Efectivamente. Bueno, vamos a escucharlo. Entonces él se encargará de traernos alguna banda aragonesa. Él, pues bueno, se cogerá esa zona. Así que vamos a escucharlo ya a Santi Pequeño Ternasco. Recordad que está en asaltomataradio.com, que él lleva esa plataforma de radio online, su programa Pequeño Ternasco. Y luego ya, como es habitual, volvemos Sebas y Kike Maiden. Hola, ¿qué tal, Quique? Hola, saludos de Santi Pequeño Ternasco, director de asaltomataradiorock.com y locutor de Pequeño Ternasco, el programa que lleva mi mote radiofónico. Encantado, encantado de estar aquí en esta sección tan guapa que te has sacado de la manga, como siempre, Quique, un auténtico maestro de las iniciativas, siempre en apoyo de nuestro rollo musical, ¿verdad? Del rock, del metal, y creo que además aquí das oportunidad a nuevas variantes en cuanto a estilos musicales que puedan entrar en rock entre amigos, aunque yo siempre que he participado siempre siempre tengo que meter algo que se sale un poco de madre de lo que es la temática en cuanto a estilos musicales habitual que toda la audiencia de Rock Entre Amigos, que sé de buena tinta además, que es también la audiencia de Asalto Mata Radio Rock.com, pues se le suele disfrutar en este fantástico programa que diriges, presentas, produces, maquetas, vamos, que es una currada de campeonato, por la cual nunca, nunca será suficientemente agradecido, pese a muchos agradecimientos que te lleves, que además sé que te estás llevando. Bien. Dentro de esta oportunidad o de esta iniciativa que has generado de que distintos locutores de distintos programas, amigos tuyos, compañeros de aventuras del podcast, compañeros también de asaltomataradiorock.com, puedan hablar de bandas que han sacado o que han sacado nuevo trabajo recientemente, o que simplemente son bandas que de la zona de uno que está dispuesto o que tiene interés en dar a conocer y que lleguen a audiencias que probablemente de otra manera sería más difícil que les llegasen, pues yo quiero ir con un estreno de mitad de enero, que es una banda de Borja. Acaban de sacar su cuarto trabajo. Se llaman Coacción. Una banda que venía marcada por sonidos más del punk rock, más rock urbano y punk rock, pero que en este último trabajo, que se llama Nueva Ira, pues está incorporando nuevos matices rockeros, que, y además creo que les han entregado la oportunidad, bueno, se le han dotado a sí mismos de afianzar un sonido propio, reconocible y mucho más rico. No en vano, su cantante, Adrián, viene, bueno, es probablemente de la comarca de Borja, es el culo más inquieto en cuanto a música se refiere, porque bueno, viene, ha participado en numerosísimas bandas, y yo creo que son bandas que además a la audiencia de Rock Entre Amigos les pueden sonar bastante más, como son Imprudent Killer, como son Phobos Preacher, como son, que últimamente también han sacado disco en este pasado 2020, Invisible, pero que con Coacción realmente está alcanzando las cotas más altas de popularidad. Una banda, los Coacción, como os digo, viene más de los sonidos del punk rock, pero como os digo, en este último trabajo, en este Nueva Ira, recién salidito del horno, pues la verdad es que han logrado un sonido mucho más maduro, mucho más reconocible, mucho más contundente. Y según en propias palabras de Adrián, en un especial que hicimos en Pequeño Ternasco, que emitimos también hace escasas fechas, y en el cual pudimos disfrutar las canciones de todo el último disco de Coacción, este Nueva Ira, y también repasamos un poco la historia de la banda. Yo os invito a que lo escuchéis, se llama Especial Coacción, es un episodio Pequeño Ternasco que no tiene número, se llama Especial Coacción, y os digo, salió el mismo día de la presentación del disco, el 15 de enero lanzamos ese especial. Si os interesa conocer más a esta banda, que os la recomiendo encarecidamente, pues es una buena manera de apreciar ese nuevo disco, que además pues bueno, como notas especiales, tiene saludos de los distintos artistas colaboradores que en este disco participan. Y os voy a recomendar, os voy a poner una canción con uno de esos colaboradores, concretamente Agus, cantante de Los Demarras, que ha participado en el segundo sencillo adelanto de ese disco de Nueva Ira, un adelanto al que han titulado Rock and Roll, y que creo que define realmente ese nuevo sonido, esa nueva orientación de la banda hacia un rock más asequible para todos los gustos, sin perder un ápice de contundencia, pero sí mostrándose más grupo, más cuerpo, más banda, más Coacción. Sales corriendo, evitando enloquecer. Tú Bien, Sebas, y tras escuchar a Santi, Pequeño Ternasco, vamos con los valencianos Climbing Human y su nuevo tema Faith, que bueno, a mí me ha sorprendido una banda tan joven y con este segundo tema, death metal melódico, accesible, bueno, deudor de bandas como In Flames, Soilwork, Suidacra, quizás un poco menos At The Gates, pero bueno, Sebas, me ha parecido un tema que nos depara una banda con bastantes sorpresas en el futuro. Totalmente, estos muchachos de Climbing Human se han comenzado a salir al mundo, a las redes, en el año 2019. Lo primero que sacaron fue un single, a mí me pareció buenísimo, ¿vale? Porque antes de sacar disco, etcétera, además, grabaron una canción que se llamaba Until the End. Lo pasaron a montones de medios, se han movido muy bien, y los que manejamos este tipo de metal melódico que nos gusta tanto, de death metal, ¿no? O sea, esa cosa fuerte de que te pasa por encima, yo la verdad que me quedé encantado con ellos y estuve muy pendiente de todo lo que iban a hacer. Han dado un paso más, ahora el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, qué fecha más bonita. ¿Qué me vas a regalar, Quique? Pues estaba pensándolo, porque claro, al haber escuchado antes lo del esguince de frenillo, pues a lo mejor algo para que no te ocurra. Dios mío, basta. Qué terrible, no sé para qué me hago el gracioso si después me la devuelvo. Que bueno, total, que el 14 de febrero sale el EP de estos muchachos que se llama Coelum. Va a traer cuatro canciones muy poderosas y aquellos que lo quieran ver, ¿vale? Van a estar en el Vampire Metal Fest, que se va a emitir el 16 y el 17 de febrero. No sé cómo va a ser, hay una cantidad de bandas increíbles, entre las cuales también podemos contar a Trajery, que también va a formar parte de este cartel. Pero volviendo a la gente de Climbing Humans, repito, el 14 de febrero sacan un disco que está trabajado con mucha fuerza, mucha potencia, sin darle demasiadas vueltas a todo lo que son las composiciones, pero que te arrasa, que te pasa por delante. Y son de ese tipo de cosas que quiero que vayamos también teniendo muy en cuenta, porque la proyección que tienen es altísima. Se están moviendo muy bien aparte. Me gusta mucho cuando una banda, aparte de ser fuerte y poderosa en el sonido, se mueve bien en las redes y lo trabaja de una manera que a vos te pueda llegar y estés constantemente informado de lo que son sus pasos y sus novedades. Así claro, que, si te parece bien, vamos con este nuevo trabajito que vamos a tener dentro de nada ya en las redes, y van a estar pinchando en el Vampire Metal Fest el 16 y 17 de febrero. Correcto, vamos a escuchar este tema. Recordad, para gente que le encante sobre todo bandas como Soilwork, In Flames, Suidacra, At The Gates, época más melódica, recordemos, no la época que viene luego, un poco más metalcore, podríamos decir más alternativa. Y bueno, tras este tema, por cierto, Sebas, decir que va a venir de nuevo Begoña de Urme Metal, la camionera del metal, que siempre es maravilloso tenerla por aquí, así que no os encantéis que tras sonar este tema vendrá Begoña con su camión, así que hasta luego, que nos escucharemos de nuevo. Fly! días, buenas tardes o buenas noches, no sé cuándo nos podéis escuchar. Soy Begoña, de Urbeta Land de Track, y como algunos ya sabéis, me voy a dedicar a contaros todo el cotilleo que me pueda enterar de la zona de Galicia, todo lo que me vayan contando. Para esto tengo un infiltrado en Galicia, bueno, un grupo de infiltrados, que es la Vigo Crew Magazine, a los que conozco ya hace tiempo, y ellos serán los que me mantengan un poquito al día, ya que como algunos sabéis, vivo en Valencia, pero bueno, tengo muy buena relación con Galicia y mucha gente por allí. Este es el primer programa que voy a hablaros de Galicia, el anterior fue otro tema, y a ver, cotilleos que me he enterado que hayan pasado así final de diciembre y este mes de enero, os voy a empezar a contar. Stones at Pompeii anuncian que habrá una edición física del Live Streaming and Acoustic, que lo lanzaron creo que fue el 12 de enero, si no me quiero equivocar en la fecha. Es una gran noticia porque es un gran trabajo. Judog, mala noticia, abandonan dos de los miembros, David y Gaby, y el resto de la banda pues se toman un poquito un receso, esperando que la actual situación remita y poder decidir si continúan con la banda o no. Ahora mismo no quieren tomar una decisión. Mala noticia es porque creo que es una banda que merece mucho, mucho la pena. Afonic celebran su primer año de La Reina. Qué gran trabajo, un trabajo redondo. Qué mala suerte este año no poder recorrerse el país con esto, pero es lo que hay. Os recomiendo que escuchéis, bueno, todos, cualquiera de los temas de La Reina, os van a poner los pelos de punta. Pero a mí me llega muy, muy al corazoncito Crisantemos. Es un tema cortito, es un tema que tiene mucho, mucho sentimiento. Venga, vamos a hacer una cosa, no, os lo voy a poner. Os dejo un ratito con el tema Crisantemos y veréis cómo tengo toda la razón. Venga, vamos a escuchar Crisantemos de Afonic. Y ahora seguimos. Hermana, me pregunta si vendrás esta noche a cenar. Quiere verte. Dice que son muchos días ya sin poderte abrazar. Que quiere verte. Y mientras tanto aquí le he dicho que estás fuera. Y mientras tanto aquí y acaricié todas tus fotos, porque tengo que ser yo el que te lleva flores, blancas flores. Dime si hace frío, ¿dónde estás? Necesito escucharte una vez más. Dime que nunca me olvidarás. Pequeña, nunca dejes de olvidar. Tu madre lleva días sin hablar, sin comer, sin soñar. No puede verme. Tu cuarto sigue intacto, aunque tu hermana haya intentado entrar varias veces. Y a casa borracho, no soporto el castigo, porque a casa borracho soy un muerto entre vivos. Dios, dime por qué tengo que ser yo el que te lleva flores, blancas flores. Dime si hace frío, ¿dónde estás? Necesito escucharte una vez más. Pequeña, nunca dejes de olvidar. Tu madre lleva días sin hablar. Tu hermana me pregunta si vendrás. Dime si hace frío, ¿dónde estás? Pequeña, nunca dejes de olvidar. Quiero verte. Seguimos. Nova Era estrena un nuevo tema, Slaves, el 28 de enero. Nos faltan unos poquitos días para que lo saquen. atentos a este tema de Slaves. ¿Qué más? Atreides. Atreides nos presentan Servet, un adelanto de su nuevo trabajo Ordalía, que está, bueno, creo que ha salido ahora mismo, aún no he podido yo escucharlo, pero creo que ha salido hace muy muy poquitos días, y estaremos también pendientes de echarles una escucha. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Cherokee, una gran noticia de Cherokee Rock, ha firmado con Rising Rock. Bueno, sabéis que Rising Rock dentro del roster tienen a Easy Reader, Guadaña, Regresión, una gran noticia para todos y para Cherokee y para Rising Rock trabajando juntos. Lapsus Mentis nos ha presentado la portada de su próximo disco, Caza de Brujas. Esperemos que pronto nos anuncien la fecha de salida del disco para estar también muy pendientes de ellos, pero para empezar podemos disfrutar de esa carátula, de esa portada de Caza de Brujas. Y me dejo para el final una banda, que quiero poneros el tema de esta banda. Un Living Sin, una gran banda de metal sinfónico, metal melódico, depende, hay algunos que la llaman de una manera, le llaman de otra, que editan el EP Broken. Y hay un tema, Corazón sin saber, que a mí me gusta muchísimo. Sobre todo me impresiona la voz de Elizabeth. Elizabeth es una de las, para mí, personalmente, mejores voces de este país. Tanto aquí en Un Living Sin, también la podéis escuchar en Against Myself. Y yo creo que tienen un gran, gran futuro. Y es el tema que os voy a poner, Corazón sin saber, de Un Living Sin. Así que, bueno, pues esto es lo que os puedo contar de estos fechas últimas. Tenemos pendiente, como ya os he contado, próximos días se editarán algún disco por ahí que ya os he dicho, y esperemos que la próxima vez que conecte con vosotros os pueda contar alguna cosilla más. Y hasta aquí hemos llegado, la semana que viene o el programa que viene o el mes que viene o cuando me toque, un poco más y un poco mejor. Venga, os dejo con Un Living Sin y Corazón sin saber. Saludos a los amigos de Rehab Metal Magazine. Soy Juanjo de Teratoma. Os deseamos muy buena suerte con este proyecto y seguir apoyando la escena metal. Nearly seven centuries ago, it was here that the world's most notorious madhouse welcomed its first inmates. It was a place infamous for cruelty, abuse, and violence. We're going through the cell doors to unlock the fearsome secrets of Bedlam. Bueno, hemos tenido un buen ratito en el cual tú y yo no hemos aparecido. Hemos escuchado a Begoña con esos dos grupazos, Aphonic, Trisantemo, Temón y Un Living Sin, Corazón Sin Saber. Y luego tenemos el saludo de Juanma de Teratoma Y ha sonado ese pedazo de tema, ese death metal greencore, bueno, que, cómo explicar, ¿no? A cómo suena Teratoma, absolutamente brutal, demoledores, una banda en el cual, pues bueno, ya que entramos en lo que sería la sección Necromanth, pues bueno, si entráis en la página web de Necromanth, buscáis la revista digital, que por cierto, ha salido ahora, hace poco, tras la edición de este programa, de este nuevo Real Metal Magazine, habrá salido la nueva revista digital. Bueno, deciros que podéis entrar para leer la crítica que curiosamente la hizo César Ruiz, de Cheitan, sobre esta banda, Teratoma, y su último disco. Y es, bueno, ha sonado el Shadows of Bedlam, temazo absolutamente brutal. Y Sebas, estamos en Necromanth, que curiosamente ahora vamos a hablar un poco de lo que serían una serie de consejos para cómo tiene que actuar una banda a la hora de dirigirse a los medios, que yo creo que van a ser interesantes, porque muchas veces a los medios, cuando nos llegan pues esos emails, ese contacto, ¿no?, de muchas bandas, pues a veces no es fácil poder conseguir y poder descifrar muchas veces pues esos press kits, ¿no?, los llamados press kits, para poder desglosarlos y poder entender un poco lo que nos han enviado, ¿no, Sebas? Sí, pasa mucho. La verdad, o sea, hay bandas que lo hacen muy bien porque la experiencia te lo va dictando y está un poco también en la manía de cada uno, ¿no?, de ser. Pero sí, a ver, a mí este tipo de comentarios un poco me corro internamente, ¿no? Pues yo sé que el músico lo que tiene que hacer es tocar música, es crear su proyecto, es pensar en la portada como mucho, todo lo que vos quieras. Pero la parte de presentarse ante los medios, mientras más facilidad le des al que va a recibir esa información, ese material, para que el director pueda después distribuirla en el redactor que mejor le parezca que puede recibir esa banda, ¿vale? Es muy importante, ¿vale? Ser concreto, ser conciso. Pero bueno, creo que vos tenés ahí una especie de decálogo, ¿verdad? Sí, correcto. A ver, tengo una especie de decálogo que curiosamente, bueno, lo hemos trabajado con David Deniz de Necromanth, el gran capitoste, el jefazo de Necromanth. Claro, él maneja un montón de información, le llegan un montón de emails, le llegan un montón de contactos, distribuidoras, sellos discográficos. Y hay que tener en cuenta primero que un grupo tiene que hacerse lo que sería una recopilación de medios, saber curiosamente los que están pues más al día. Hay muchos medios que se quedan vagando y funcionan un poquito más a largo plazo, o se retoma, se para. Entonces vale la pena que cojan una especie de preferencia a la hora de dirigirse a los medios. Luego yo creo que en ese aspecto, Sebas, como tú has dicho, yo creo que lo más importante es que en una banda cada uno obtenga un rol a la hora de funcionar, ¿no? Por ejemplo, muchos suelen ser más compositores que otros. Unos tienen más tendencia a ser más compositores musicales, otros quizás son más compositores letrísticos, y quizás otros tienen un trabajo menor en ese aspecto y podrían ser perfectamente los que se encargan del contacto con la prensa, lo que sería más ese enfoque comercial o de medios, ¿no? Yo creo que eso, para mí, en una banda es fundamental, ¿no? Esa distribución de roles dentro de una banda, ¿eh? Aparte, como venimos diciendo hace varios podcasts, el mundo está cambiando, y está cambiando en todos los sentidos. Entonces, estas herramientas que nos dan, tanto las redes sociales como los correos electrónicos, como poder acceder desde cualquier artilugio en tu casa a diferentes medios, hace que tengamos que preocuparnos un poquito más en que esa información sea constante, rápida y directa al ojo. Muchas veces hay bandas que justamente dicen, no, yo no quiero saber nada con esto, ni hacerme fotos, ni dar entrevistas, que me da, yo quiero tocar la batería. Bueno, vale, listo, vos no vengas, no pasa nada. Pero después no te quejes tampoco de lo que vaya saliendo y vaya surgiendo, ¿sí? Fundamental que aprovechemos ese tipo de recursos que tenemos hoy en día. Y lo que decías al principio me parecía muy acertado, ¿vale? Elegir qué medio querés hacer contacto, ¿vale? Porque eso, cuando mandan 400 correos a las 400 revistas que está, decís, me parece no una pérdida de tiempo, pero sí un esfuerzo que podría ir dosificado y decir, vale, vamos a empezar, voy a hacer contacto con estas cuatro, ¿sí? Y a esas cuatro le mandás la información lo mejor redactada posible. ¿En qué sentido? Que no tiene que ser perfectito, pero sí decirle, mira, estos somos nosotros, esto hemos hecho y esto es nuestro contacto. Si nos querés ver o nos querés escuchar, este es mi Facebook, este es mi Instagram, mi Twitter, mi Tinder, lo que vos quieras, pero que tengas con un clic, nada más, que puedas acceder a ver más información de lo que te están mandando. Porque después el redactor, cuando le llega la información del disco, en general también queremos ver qué es lo que han hecho, en caso de que tengas más de un trabajo, para orientarnos y ver qué evolución hubo, cómo ha mejorado la banda y cuál es su idea desde el principio. Entonces, por eso, me parece que es muy acertado eso de hacer una guía de medios, en plan de con cuáles quiero trabajar en este momento. No en detrimento de otros, sino simplemente en saber que hay algunos que tal vez sean más afines al estilo de música que vos estás haciendo. Correcto. Es más, bueno, y dentro de ese press kit, que es pues, un archivo donde hay una distribución de carpetas, por supuesto, para mí esencial, como bien dice David, también estoy de acuerdo con él, bien distribuido, donde vaya una carpeta con su biografía, una carpeta donde estén sus fotos, luego, si tenéis algún disco, pues todo bien distribuido, con su MP3, su portada, muy intuitivo todo, bien separado. Si tenéis un disco entero, no enviéis simplemente un enlace a Bandcamp, no pongáis un enlace a YouTube, porque sinceramente muchas la cantidad de productos que llegan a los medios es ingente, que en el momento en que un redactor o un director tiene que coger y ir un poco dentro de esa saturación a lo fácil, entre comillas, pues cogerá lo que tiene más completo, lo que tiene más a la vista. Y eso para mí es esencial, la vista es importantísima, fotos bien hechas, no hace falta que sean profesionales, pero lo mejor posible, de todo tipo, si puede ser, si tienen en directo, para tener, pues bueno, compaginado lo que serían fotos de estudio con fotos en directo. Y yo creo que todo eso creo que es importantísimo. Y como tú bien has dicho, Sebas, el tema de la red, de lo que serían los medios, las redes sociales, por supuesto, ponerlo para que nosotros podamos divulgar pues ese acceso a las redes, pero sobre todo el seguimiento de medios. A mí lo que me importa mucho es que una vez ese medio al cual te ha hecho caso y ha hecho una reseña, te ha puesto tu tema en su canal, te ha puesto su tema en su podcast, en su emisora de radio, vosotros como medios hacer un seguimiento, difundid esa emisora de radio, difundid ese tema que ha salido, y yo creo que todo eso va en a favor tanto de los programas de radio, de los podcasts, de los webcines, de las reseñas y del grupo mismo. O sea, una vez ese medio ha hecho un trabajo para ti, entre comillas, no lo dejes un poco abandonado porque ya ha hecho su trabajo y tú te olvidas de ello. Aquí es un trabajo recíproco importantísimo y tenéis que hacer ese seguimiento, porque luego cuando tenéis que volver a enviar esos press kits ya tenéis un poco una guía de los medios que en parte os han hecho caso por las circunstancias que sean, y quizás, pues bueno, ya habéis entrado una vez, es fácil que continuáis siendo una parte importante de esos programas a la hora de divulgar. Es fundamental eso también, ¿no? Había un músico argentino de los más grandes de la historia de la música, del rock argentino, que utilizaba metáforas ridículas, pero eran precisas. Él decía, cada vez que saco un disco, yo doy entrevistas porque cacareo como las gallinas. Entonces, hay que cacarear cada vez que uno hace algo. Si en ese momento vos le mandás el enlace de tu disco o para que te hagan la reseña y demás, y la revista lo hace, ¿vale? Vos lo que tenés que hacer después es decir, tal revista está hablando de nosotros, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente así también va sabiendo de que te estás moviendo. Y parece que no, tal vez suene feo lo que estoy diciendo, ¿no? Pero después, cuando vayas a tocar a tal sitio, si el público, que también es lectora de todas estas revistas, tanto como seguidores de las bandas, les va a sonar tu nombre. Y cuando vayan a Facebook, odio hablar de Facebook, ¿vale? Parece que es lo fundamental, pero no lo es. Pero sí es importante compartir todo lo que se vaya diciendo de vos mismo. Fundamental, ¿vale? Creo que es una de las cosas que también, un poco, yo qué sé, cada vez que hacen una reseña de cada uno o que lo nombran, a mí me llena de orgullo. Entonces también me gusta compartir eso con la gente que nos va siguiendo, va demostrando un trabajo también por parte nuestra para que seamos un poquito más conocidos, que es lo que estamos buscando a la larga. Efectivamente. Bueno, decir también, importantísimo, no utilizar, esto es un consejo un poco en el sentido de que dentro del heavy metal hay que tener cierta seriedad en este mundillo, y utilizar, por ejemplo, de cachondeo una red social de una banda, de un es un poco, quizás para ti a nivel personal, como músico independiente, no músico independiente, sino como persona, tu perfil como persona, puedes hacer lo que quieras, pero quizás utilizar pues un perfil dentro de unas redes sociales, pues para cosas extramusicales, quizás un cachondeo puro, pues quizás quita seriedad a esa banda y quizás va en detrimento un poquito en contra, sí, de la seriedad de las bandas y que no te tomen en serio. Y para mí, importante, intentar facilitar de la mejor manera posible el poder realizar una entrevista, bueno, cualquier cosa para hacer una entrevista con un podcast, con una radio, con lo que sea. Intentar adaptarte al medio, porque yo, por ejemplo, no he realizado entrevistas con ciertas bandas, sobre todo en concretamente una, por el mero hecho de que si no era por teléfono no realizaba la entrevista y me pareció tan indignante. Yo le ofrecía varias formas de poder hacer la entrevista, por Meet, por Zoom, por Skype, siempre y cuando, pues bueno, yo tengo problemas en el tema de teléfono a la hora de capturar el sonido. Y bueno, ellos se negaron en el sentido de que solo iban a utilizar teléfono. Me parece un absurdo porque tú en el teléfono puedes tener Skype, puedes tener un montón de medios a la hora de acceder. Y bueno, no sé si ha sido peor para ellos que para REA, pero bueno, aquí en ese aspecto, pues quizás yo como REA, en ese aspecto, pues si hay un montón de bandas que a mí me facilitan el trabajar tanto yo para ellos como ellos para mí, pues quizás pues aparezcan más en REA que la otra banda. No, ni vendetas ni nada, simplemente que aquí entre todos hay que facilitarse el trabajo, y porque esto es muy costoso, esto es tiempo, y tiempo para las bandas y para nosotros, y yo creo que eso es importante. Y una entrevista escrita, Sebas, por ejemplo, contestarlas, y si no tienen que contestarlas, que lo digan, porque es un tiempo precioso para todos. Escribir una entrevista en papel es costoso y tiene su tiempo, y ese tiempo que tú gastas para esa banda, que se lo dedicas, puedes estar dedicándoselo a otra banda que puede contestar esa entrevista, y aquí nos facilitamos de nuevo otra vez el trabajo, nos quitamos tiempo perdido, y creo que es lo mejor para todos, y eso para mí también me ha pasado, y no es por nada, pero al final te sientes un poco tonto, ¿no?, cuando pierdes el tiempo en eso, y creo que es en parte importante, ¿no?, que no pierda el tiempo nadie y facilitarlo todo, Sebas, así que creo que poco más que decir en este tema, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con vos en la parte esa, ¿no?, de tomarnos el tiempo y antes de sacar un disco, ¿sí?, elegir cuál va a ser la tarea de cada uno. Como bien decías, esto de las redes sociales, la página de la banda debe ser la página de la banda. Yo, con la gente que trabajo, suelo decirle, tratemos de no entrar en ninguna pajarraca de Facebook, ya sea política, ya sea de algún debate que pueda resultar sabroso. La banda deja la parte. Vos, como en tu propia red social, podés opinar lo que quieras, hacerlo siempre de la mejor manera posible, no entrar en todas estas discusiones, ni insultos, ni nada por el estilo, porque la verdad que este es un consejo personal, ¿no? Termina amargándote el día, la mayoría de las veces. Responder las entrevistas lo más rápido posible, por eso digo que si vamos a sacar un disco, decir, vale, venga, ¿quiénes van a responder la entrevista? Yo me ocupo de las de teléfono, las de Zoom, las de Skype, lo que me pidan, me da lo mismo. Entender que los tiempos de producción también, una vez recibido el material, llevan, tienen su tiempo, me repito, ¿vale? Pero también quiero decir justamente esto, un consejo que yo le doy a los medios que nos escuchan o a la gente que está comenzando como redactores, etcétera. Además, lo que estoy haciendo yo últimamente para evitar este tipo de problemas es cuando me responden una entrevista o cuando termino de hacerla, digo, mira, esto se va a publicar de aquí a X tiempo. ¿Por qué? Porque hay una cola importante de material que tenemos que ir publicando y que tenemos que ir viendo. Así que tener mucha paciencia, aclarar bien las cosas como van a ser y trabajar la parte de distribuciones de trabajo. Y una cosa que veníamos hablando también, cuando envíen las canciones de los discos, si envíen el enlace en MP3, pongan el nombre, como mucho, el nombre de canción, guión, el nombre del disco, para que no sea confusión. Nada más. Con eso alcanza y ayuda mucho a los que estamos leyendo y a veces nos confundimos con tantos números, con tantos formatos, etcétera, además y todo. ¿Por qué? ¿Porque somos tontos? No, sino porque manejamos una cantidad de información desbordante muchas veces. Y a la hora de distribuirlo, mientras más fácil nos hagan el trabajo nosotros, más rápido vamos a poder reflejar en nuestros medios o en nuestros podcasts o donde sea lo que ustedes nos están mandando, que es lo que nos interesa a nosotros justamente, es escuchar música, poder pincharla y poder hablar de ustedes lo mejor posible en todas nuestras redes sociales y medios y etcétera. Correcto, y esto viene porque anteriormente había metido yo la pata, había dicho que la banda era Faith y realmente era Climbing Humans y el tema era Faith, así que ahí en parte la confusión es algo que hemos hablado anteriormente Sebas y yo, pues bueno, en off, podríamos decir. Y bueno, antes hemos escuchado en esta sección, para entrar en la sección, a Teratoma, los catalanes Teratoma, con ese saludo anteriormente de Juanjo. Decir que Teratoma, pues bueno, sacaron el podríamos decir en el año 2019 el Overtures of the Flesh, y de ahí ese tema que hemos puesto. Y bueno, ahora vamos hacia la vertiente death metal, de nuevo melódico. En este caso vamos de nuevo melódico. Anteriormente, antes era un death metal con teratoma gore, más tirando greencore, temática gore. Y bueno, y ahora vamos a la parte de terror, curiosamente, porque la banda que vamos a escuchar en esta sección de Necromant, hay que decir que estas bandas siempre podéis encontrarlas en la revista de Necromant y en la tienda, por cierto, en la tienda. Sabéis que Necromant tiene tienda y podéis entrar para conseguir productos de, bueno, sellos under, bandas under, que es lo principal de la intención de este programa, difundir todo este tipo de bandas. Y ahora vamos con los burgaleses Undead Bried, banda que me ha encantado. Sebas, de nuevo, me ha pasado un poco parecido a los anteriores que hemos escuchado, a los Climbing Humans, un death melódico, quizás estos que vamos a escuchar, un death breed un poquito más cañeros, un poquito más en la onda, me parece, a los At the Gates que los In Flames, ¿no? O Soilwork. Me interesa muchísimo porque tocan la temática terrorífica. Casi todos los temas o todos los temas de este disco que han editado, que es el Demons to Some, Angels to Other, está basado en psicokillers, prácticamente, en personajes importantes del terror. Ahí tenemos a Pinhead, tenemos a Norman, que es el tema que vamos a escuchar, tenemos a Pennywise, de mi amado Stephen King, de esa gran novela y esa gran película It. Y formada esta banda por miembros de Mordor Ruido, Graveyard Soul, Dynasty, de Undead Family, de Miss Weaver, debut demoledor este de este grupazo Undead Bried. Totalmente, aparte, como siempre, como donde Necromant se pone el ojo, pone la bala, los proyectos que nos encontramos de su sello discográfico son irrebatibles, incontestables para todos los que nos gusta el under, el extremo y el terror. O sea, que ¿qué más podés pedir? Bueno, nada, el ojo puesto en estos proyectos que están basados justamente también en un concepto que no es simplemente la música, no es simplemente sacar un disco porque sí, no, va acompañado de todo un concepto, de esas cosas que... Yo antes lo disfrutaba muchísimo, bueno, lo sigo disfrutando, ¿no? Cuando recibís un disco, un trabajo y te pones a ver todo el arte de tapa, todas las cosas, las referencias a las que hace, y dicen, uy, a mí también me gustaba esto, y uno va, ¿no? Como es un pequeño punto, un empujoncito para que uno siga buscando dentro de todos estos estilos artísticos, tanto de cine como de música, para que uno se sienta un poco más acompañado dentro de tanta locura. Sí, mira, por cierto, hay que decir que curiosamente estos dos discos que hemos puesto, tanto Teratoma como este de Undead Bried, están editados por el sello Base Records, un sello que se dedica sobre todo al metal underground. Joder, que ha entrado con una fuerza brutal, y hay que decir que están editando una cantidad de discos del metal extremo, greencore, death metal extremo, bueno, todas esas variantes brutal, de lo que sí. Sí, correcto, es tremendo el catálogo que se han sacado estos tíos con este sello, con este Base Records, ¿eh? me he dejado sin palabras cuando entré ayer a ver pues la cantidad de bandas que tenían. Totalmente, y esto también tendría que ser una especie de empujoncito más para las bandas también, para el momento de preparar las notas de prensa. Hay muchos sellos underground que también se dedican a esto de una manera ultra profesional, que te dan un montón de apoyo. Entonces, al hacer bien la presentación de tu trabajo, de tu obra, y poner el concepto de lo que querés hacer, estás ganando puntos a la hora de que un sello discográfico después te llame o ya te tenga en ojo, y cuando vos le mandes un correo te digas, vale, mira, yo te puedo apoyar en esto, en aquello, demás y todo. Y me parece genial que estén este tipo de trabajos, son muy pensados. Muchas veces cuando pensamos en sellos underground creemos que no es profesional, para nada. Hay un trabajo profesional detrás de todo esto que le da una calidad extra a la música, ¿vale? Y a los conceptos de terror y de extremo, que es algo que me pone la sangre. ¡Ah! ¡Qué pena que es tan temprano si no me clava un vaso de whisky! Además hay grupos que tan interesantes como que te van a gustar, Gonorrea, ¿no? O Pornocaust, así que apúntalos al lado de Esguince de Frenillo. Y bueno, va. Espero que mi mujer no coja este cuaderno, porque si no. Bueno, vamos a escuchar ya un Dead Breed. Despedimos esta sección de Necromant. Bueno, vamos a escuchar el tema Norman, quizás el tema más melódico del disco. A mí me ha flipado este tema, me ha encantado el disco. Portadón, por cierto, con referencias a Tutti Plena, al cine de terror, me ha encantado, una especie de Somewhere in Time de los Maiden, pero bueno, en otro plano, ahí marcando sus distancias, pero creo que va a gustar mucho a esa gente que les encanta pues escarbar, ¿no?, en esos, en esas ilustraciones. Así que vamos a escuchar este Norman y bueno, cuando escuchemos este tema, directamente va a venir la sección de Motorland con el Rosal Karim, que tiene una intro de programa que va a ser un poco, puntualiza un poco lo que hemos hablado nosotros, nos da un par de detalles que creo que va a ser interesante y luego lo desarrollamos un poquito, Sebas, tú y yo, si quieres, para terminar de dar dos puntaditas sobre, bueno, sobre este tema que hemos tratado, ¿vale? Sebas, ¿te parece bien? Perfecto, totalmente. Una cosa más que te quería decir, Kike, la portada del número de Necromancer este mes de febrero han sido los Mind Griller de nuevo. Ostras, ya lo escucharemos también en nuestro programa. Correcto. Y ya hablaremos con más detenimiento de necromancer.eu. Por cierto, este es verdad, he estado en contacto, casualmente esta mañana he estado en contacto con Javi Industrial, que bueno, ya como os dije, tengo una entrevista con él justo antes de la pandemia y con todos esos proyectos que tenían por delante y que tristemente pues se ha ido todo un poco al carajo. Bueno, recordar, una vez estamos haciendo propaganda, que he subido una entrevista de Angelus Apátrida al programa de Rock Entre Amigos, que creo que os va a interesar, en el podcast de Rock Entre Amigos, y poco más. Bueno, vamos ya con este tema, este Norman de los Undead Breed, y luego va el, bueno, lo que sería la sección de Motorland con Elros Alcarim. Muy buenas amigos de REA, ¿cómo estamos? Rock entre amigos. Soy Elro Salgarín, subdirector de Mautorland y creador junto a Antonio Mautor de Mautorcast, nuestro podcast de los sonidos distorsionados. Bueno, nuestro y vuestro, porque realmente es lo que intentamos hacer tanto desde el webcine como desde el podcast, un espacio en el que poder ofreceros información y entretenimiento de todo lo que se mueve en esos sonidos distorsionados que nos dan la vida. Un programa este sobre el que tendríamos mucho que decir. Cómo hacer que tu banda llegue a los medios. Bueno, dejadme que os dé mi humilde opinión. Puedo resumirla en una sola frase, pero ya sabéis que como yo soy un tío de radio, pues me gusta demasiado hablar. Me imagino que me voy a extender un poco, pero sé también que sabréis perdonadme. Tener algo en cuenta, queridos músicos. Tratad a los demás como os gustaría ser tratados. Parece fácil. Es de primero de empatía, ¿verdad? Bueno, pues no. Los mal llamados medios pequeños están o estamos hartos de que algunas bandas nos traten como sirvientes. Queridos amigos músicos, algunos tenéis propuestas muy muy interesantes, pero si no llegáis a la persona que gasta sus horas por mera afición, jamás llegaréis al público. Os han dicho en este mismo programa que mandéis press kit, que los confeccionéis de forma profesional, y todo eso está genial. Pero ¿sabéis quién está detrás del medio? ¿Sabéis que hay una persona, o dos, o diez, que pasan sus buenos y sus malos ratos, que no se sienten reconocidos la mayoría de las veces y que crean esa web o ese programa a costa del sacrificio de su tiempo personal, igual que vosotros vuestra música? ¿Sabéis que no podéis meter prisa a nadie porque cada uno tiene su espacio y su momento? Bueno, solo una cosa más antes de pasar a la música. No todos los medios son iguales, ni podéis tratar a todos los medios por igual. Vuestra música es vuestro producto. No lo dejéis en manos de cualquiera. No me extiendo más, ahí os dejo una reflexión a modo editorial y quiero dejar claro que esta es una opinión personal de Elro Salgarín. Dicho todo esto, vamos a lo importante, la música. Y quiero comenzar con el repaso a estas últimas semanas en Mautorland de la mano de Shaitan, con una propuesta que viene de fuera. Hemos conocido a Cruentus, una banda de death metal que incorpora elementos de black, de heavy y de thrash. Hace muy poco tiempo, en diciembre, ha visto la luz su debut, Night Embrace Me, una buena mezcla de intensidad, soledad, tristeza, euforia, enfado y depresión. Ellos nos prometieron indagar en nuestra escena y nosotros os traemos lo que se mueve en el under sueco con Cruentus. We'll be right back. Continuando con los sonidos brutales que nos brinda Seitan en Motorland y desde fuera de nuestras fronteras también, publicamos la crónica del primer trabajo de los tejanos Frozen Soul, un esperadísimo trabajo para nuestro lugarteniente, este Creep of Ice, que nos llegó junto al temporal Filomena y que, como el temporal, nos dejó congelados y sepultados. Bueno, nos cuenta Seitan que en tan solo 2 años el cuarteto de Fort North es un claro ejemplo de perseverancia y autoestima. Han querido y han sabido mover muy bien su famosa demo con la infalible Maggot Stomp, hasta el punto de despertar una vez más el sempiterno debate en torno al underground y al arte del do-it-yourself. Ascenso meteórico y primer gran lanzamiento del año para Seitan, que nos reseña contra su filosofía de dejar que los discos calen. Él nos cuenta que esta regrabación de los 3 temas de la demo y los 3 adelantos le han servido lo suficiente para interiorizar el disco. Así que, entre la nieve y el hielo, Frozen Soul y Rite of Death. Dejadme también traer una propuesta más desde el exterior de nuestras fronteras, pero que tiene una relación, una gran relación con nuestra escena. Cambiamos completamente de sonidos, ya que en Motorland hemos conocido a Speak Easy Street de la mano de Maldito Records, una de nuestras discográficas más emblemáticas. Speak Easy Street es una mezcla ecléctica de sonidos clásicos y nuevos que viene desde Nueva York. Los de Brooklyn nos traen swing y gypsy jazz de la primera mitad del siglo XX para reformularlo y mezclarlo todo con hip hop, con un toque punky y un estilo que ellos dan en llamar jeep hop. La banda se formó a principios del 2016 con una mezcla multicultural que se refleja en su música y que hace que aglutinen sonidos tan variados que al unirse provoquen esa fusión tan interesante. Entrevistamos en Motorland a Speak Easy Street con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum Back Alley Beats y además estrenamos en exclusiva su nuevo single, este, Nitpicky. And fakers, first you gotta check your crew. Hit you to a simple truth, blatant or subliminal. The damage that a lip would do, an attitude is criminal. Can't believe what I'm sitting through. Turn it off, late night pillow talk. Never thought, never saw the shit you was portraying and saying. Would derail my course, void of a solution. Finger pointing and accusing, fuming and feuding. Check the scoreboard, we losing. Despite it all, you still smell fella. You always get a share. Bueno, volvemos a la escena nacional y quería traeros también una noticia de la que muchos nos estamos haciendo eco. Es la edición online del Vampire Metal Fest. Ya sabéis que debido a la situación que estamos viviendo, muchos de los festivales se adaptan su formato al streaming. La agencia malagueña Vampire no podía ser menos y traslada su festival insignia, del que tuve el honor de ser presentador en el 2016, al plano digital. Se celebra el 17 y 18 de febrero y aprovechando el formato abrirá sus tablas a otras realidades sonoras. Una nueva muestra de que la música derriba fronteras, sin ninguna duda. Una estupenda oportunidad también para conocer bandas de este y del otro lado del Atlántico. Son ya 5 las tándar de confirmaciones y un buen número de bandas la que integran el cartel. Seguiremos seguro conociendo más antes de primeros de febrero, me imagino. Y yo he querido traeros para ilustrar esta noticia a Brutal Thing, los brutales de Algeciras que llevan más de 3 décadas reventando este nombre. Brutal Fin son una de esas bandas que tienes que ver si llegan a tu ciudad, y mucho mejor si te lo ponen en el salón de tu casa. Después de 8 discos de estudio y muchas horas de escenario, no tiene nada que demostrar. Hardcore de alto nivel, que hace nada han presentado un nuevo single, Cicatriz, de la mano de Malditos Records también, y con portada de nuestra compañera, de nuestra querida Martillo Capaces. Estos son Brutal Fin. Terminamos esta colaboración con Rea con otra de las entrevistas de estas semanas en Mautorland, una banda nacional que acaba de editar trabajo, que se mueven en el post-rock o post-hardcore. Bueno, una mezcla de metalcore y las melodías de rock con los pasajes etéreos de la experimentación en vista a ofrecer un nuevo sendero dentro de la escena musical del país. A primeros del año pasado vio la luz Sinen, del cual este enero han extraído Istmo, su corte final. Una conexión desde el corazón, como el istmo conecta dos continentes, armonía y complicidad, de la mano de Oslo OVNIS. Y ahora sí me despido. Hasta la próxima, hasta que nos dejéis otro huequito aquí, en el Rock Entre Amigos. Soy Erros Alcarín y os espero en Motorland, en Motorcast y, por supuesto, aquí, en Rock Entre Amigos. Soltando los frenos de golpe, porque de marea hasta el fin del mundo solo por encontrarte, porque no puedo parar de recordar. Bien, ya habéis escuchado la sección de Mautorland, de Erros Alcarín, esos extractos de temas. Bueno, como habéis visto aquí, cada colaborador tiene la libertad de poder aportar su sección libremente. Hay quien decide poner un tema y explayarse un poco con esa banda. Hay quien decide prefiere traer varios temas con extractos. Hay otros que ponen, bueno, aquí la variedad como quieran. Aquí, como habéis ya escuchado, Elros nos ha traído pues un menú de degustación dentro del Under. Dentro del Under, pues bueno, un tanto internacional como un poco nacional. Interesantísimo, como siempre, que decir, Elros pues tiene una gracia, tiene un don de palabra, una profesionalidad que nos deja a algunos pues a la altura del betún, un poquito escondidos, y nos da vergüenza continuar haciendo programas. Pero bueno, tiraremos hacia adelante. Sí. Tira. Yo la verdad que cada vez que escucho los audios, escucho el programa, digo, mirá las boludeces que estoy diciendo, mirá como lo que hace este pibe. Y ahora yo tengo que salir a decir, ¿me entendés? Déjame. En fin, bueno, no importa. Muchas gracias. No, en serio, la verdad que estar participando en un proyecto que le están poniendo tanta gana y tanta voluntad, y nos están entregando los audios, nos están trayendo un montón de información, es, yo lo agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Efectivamente. Bueno, lo que quería yo puntualizar, Sebas, no quiero explayarme aquí, solo quiero decir un par de cosas. Elros ha metido un poco el dedo en la llaga ante un poquito la poca paciencia de algunas bandas de exigir pues que su disco se reseñe, su entrevista que salga, y hay, como he dicho antes, la cantidad de productos, de press kits que llegan a los medios es ingente. Contad la facilidad que hoy en día tienen las bandas de poder hacer un CD, producir un CD, crear un CD, a la hora de enviar un producto a una emisora por medios digitales. No es como antes, que el producto físico era un coste añadido y no era lo mismo difundir 300 CDs, por ejemplo, o 300 vinilos, 300 menús, 300 demostraciones físicas que tienen un coste. Hoy en día te cuesta lo mismo enviar uno que enviar a 50 medios. Y todo eso es un coste para todos, de tiempo, no siempre es posible. Aquí hay que tener un poco de comprensión, empatizar, tolerar un poco esa espera, ¿no? Es complicado, Sebas, tú estás en los dos sitios, estás tanto en prensa a la hora de divulgar como estás en prensa a la hora de enviar esos productos para que se divulguen, y no es fácil para los dos el poder hacer las cosas, ¿eh? Sí, por eso me gustaría recalcar dos cosas. Primero, parece que no, pero ser puntuales las bandas, porque sé que este tema, este podcast va a levantar bastantes opiniones y me parece fantástico. Saben que estamos abiertos después a que nos envíen todo tipo de opinión que quieran acotar y demás. Pero les recomiendo a las bandas, sean puntuales con los medios que eligen para el lanzamiento. Vale, hagan un contacto, porque las revistas suelen responder un poco más tarde algunas, otras más temprano, pero siempre responden y te dicen cuándo se va a poder realizar ese trabajo. Y a los medios, también lo digo con una mano en el corazón, que siempre lo voy diciendo en todos los medios donde trabajo, ¿no? Y me tocan algunas cosas, decir, vale, yo te puedo entregar esta reseña de aquí a una semana, a tres días, a cuatro, lo que haga falta. ¿Para qué? Para informarle también a la banda y decir, loco, mira que tenemos muchísimo trabajo, ser pacientes, o bien, te decía, entablar ese contacto para decir, vamos a sacar el disco tal fecha, ¿me podrás hacer la reseña o no? Y ya en función de eso se va viendo un poco lo que nosotros estamos esperando. Y por favor, no entremos más en esas batallas de empezar a decir, este me dijo, este no me dijo, porque genera una, no sé, un velo que a mí me da cierta tristeza. Sé que hay bandas que también se sienten heridas o se sienten, ¿no?, como diciendo, uy, a ver cómo lo puedo hacer mejor. Bueno, lo podemos hacer mejor todos con mucha más tranquilidad y recordando que estamos en esto por amor, cariño y conocimiento nada más, ¿vale? Efectivamente, y aquí no se menosprecia a nadie, se valora todo. Y una cosa, esto quería decirlo yo, cuando un grupo de gente forma una banda, tenéis que tener claro qué queréis conseguir con la banda. Quiero decir, tú fundas una banda y tienes que saber que el 99,999 sombrero del mundo de formaciones de grupos musicales que se van a crear no van a comerse un colín. Y hay que tenerlo claro. Si tú quieres hacer una banda y no gastarte un duro, entre comillas, cuando digo un duro, no lo digo en REA ni lo digo en nada. Lo digo en medios sociales, en Facebook, en todo, ¿no? A la hora de promocionarte como banda, gastarte dinero en fotos promocionales, en un producto de calidad, una producción. Pues si no te gastas dinero, tienes menos posibilidades de llegar a los sitios. Y si tú quieres hacerlo sin gastarte un duro, llegarás donde llegarás. Es como REA. REA no va a llegar a ningún sitio porque vamos a hacerlo todos por amor al arte y vamos a hacer dentro de nuestras posibilidades lo mejor para todos. Para bandas, para podcasts, para webzines y para lo que sea. Pero sabemos hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Y no vamos a exigir a nadie absolutamente nada que no se pueda hacer. Y si una banda quiere llegar a algo, tiene que convertirse en semiprofesional. Y eso exige otras cosas. Y exige llegar a medios más profesionales, exige hacer unas promociones más profesionales, unas fotos más profesionales, una producción más profesional. Eso tiene un coste, es como un fontanero, es como un electricista. Cuanto más se promueva, cuando más se gaste en propaganda, cuando más se mueva, más gente lo conocerá, más dinero se gasta, más posibilidades. No hay más. En REA haremos lo posible. Todos los medios que trabajan en REA trabajamos igual. Por tanto, aquí no es cuestión de exigirse absolutamente nada. Y poquito más. Y poquito más. Y tampoco hay que ir mucho, mucho más allá. Todo esto es por amor al arte. Y Sebas, vamos a dar paso a César, sí, con su sección. Antes de César, sí, mira, una cosa que acabas de decir me parece maravilloso, y esto no es por hacerte el chivo, ¿vale? Pero escuchen la entrevista que le hizo Quique a Guillermo de Ángelus a Patria, porque arranca contando cómo es el trabajo de una banda, ¿vale? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que tenés que tener claro vos? ¿Y cuáles son las inversiones que han tenido que hacer? ¿Vale? Y esto sigue siendo la misma banda que te parte la cabeza, pero con todo un trabajo detrás, que es alucinante. Así que escúchenle entre el podcast de Quique de Rock Entre Amigos con Ángel Usapátrida, de verdad. Listo. Sí, efectivamente. Gracias, Sebas, por ese detalle. No, nada, yo sí. Creo que lo digo. Claro, es que yo hablas con muchas bandas y al final vas analizando y sabes qué persona es más profesional, quién es menos, quién está por amor al arte y quién quiere ser algo, entre comillas. Y aquí valoramos a todos por igual. Yo, Rea, Metal Magazine, Rock Entre Amigos, David Calderón, Trovador Web Rock, Senderas, bueno, todos, Mautorland. No vamos a hacer distinciones entre las bandas, pero si tú vas a un medio grande, si tú vas a un medio grande que tiene una difusión y tienen un coste, es más normal que te dejen de lado si eres una banda que simplemente quieres que te reseñen sin hacer ningún esfuerzo económico, que si va una banda que tiene detrás pues un apoyo más grande, más económico y tal. Y por tanto ahí es lo que hay, no hay mucho más. Vamos con César. César, mira que nos cuesta que César aparezca en el programa, pero cuando aparece nos deja con la boca abierta, nos ha hecho una sección de black metal. Aunque no os guste la música, escuchadlo, vais a disfrutar como enanos. Le tiramos el guante para que en este programa no nos fallara, y no ha fallado, Sebas. Vuelve el oso, ¿no? Por la puerta grande, y tremenda la sección que nos ha realizado, Sebas. Interesantísimo, más que nada decimos esto, el que quiera saber un poco de cómo está la escena de black metal, que escuche esta sección, porque lo explica de una manera maravillosa, no se enreda mucho en la historia, que también se hablaremos en su momento de cómo ha llegado a ser masivo el black metal por razones que no vienen a cuento de nada, pero sí hablando de estilos, de sonidos, de propuestas artísticas, y lo que es fundamental, la escena española del black metal es interesantísima, tiene mucho trabajo y no todo. Vale, no todo el que escucha black metal tiene que ser nazi, ¿vale? Es algo que quería decir, no sabía cómo decirlo y no encuentro mejor manera de decirlo. Pero el trabajo que hace César en esta sección es alucinante porque te pone al día de lo que está pasando. Y el que tenga curiosidad, pues mira, tiene un empujoncito ahí para darse cuenta y empezar a hacer un poco de armas en este mundillo. Efectivamente, así que vamos a escuchar ya a Shaitan, a César, que dentro de poco habrá que cambiarle el apodo a ponerle el oso. El oso es Shaitan, pero bueno, lo dejamos de momento como está, no sé cómo le sentará el tema, igual hay que hablar seriamente con él. El tema ese, que el sobrenombre ese que le sacamos en el primer programa sin querer, del oso, hay que hablarlo, Sebas. Eso igual estamos ahí un poquito jodiéndole la marrana, pero bueno. Que se joda, que aparezca. Sí, sí. Que mande un audio. Exacto. Mira, vamos a hacer, bueno, no vamos a tirar más guantes, que con ese tenemos bastante. Y bueno, luego, tras la sección de César, van a venir también dos audios, tanto de Cuerdas de Acero, que aparece por aquí con Juan Antonio, nuestro compañero de Valencia, que nos trae a los Mind Driller, que como hemos dicho anteriormente, aparece en ese último número de Necromant, la revista digital, y después nuestros compañeros de Esto es Rock, Felipe y Paco de Guadalajara. Así que vais a tener ahora tres secciones súper interesantes. Y que vais a ver, se va sin querer, ¿no? Black Metal con César, Metal Industrial con Cuerdas de Acero, con Juan Antonio, y un poquito el metal alternativo, rock and roll, con Esto es Rock, Felipe y Paco. Así que tres secciones interesantísimas, con un buen menú degustación de lo que es la marca España, que decimos a veces, ¿no? Esa marca que a veces nos recuerda un poquito a otras cosas, pero bueno, ahí está. Y luego ya volvemos ya pues casi para el final del programa, Sebas, así que les dejamos un rato sin nuestras voces. Por suerte para la gente. Pues sí, mira, lo decimos aquí, así lo dejamos grabado. Ya no solo que César sea como un oso, ¿no? Hay que hacerle trabajar como un jabato, así que desde aquí hay que decirle que nos tiene que trabajar una sección donde haga un breve resumen de lo que se está moviendo dentro del black metal en España, para que la gente tenga, pues bueno, una visión de ese estilo aquí en el panorama nacional, para que, bueno, darle más variedad a todo, ¿no? Porque aquí en España pues hay muchas bandas de black metal, y yo creo que eso hay que hacerlo visible, Sebastián. Totalmente, pues aparte, repito, yo me fijo mucho en los conceptos, entonces aparte de escuchar esos sonidos cavernosos y violentos a nivel espiritual, me mola todo lo que es las deidades en las cuales están basadas las distintas obras que van tirando. Entonces, ahí, vamos a investigar sobre eso, lo vamos a pinchar a César para que nos traiga una buena remesa de anticristos y cabras, ¿dale? ¡Hombre! Sebas y Quique, Quique y Sebas, os recojo este guante, tío, si la próxima vez me meteré la lengua en el culo antes de quejarme, aunque falta un poquito de grind. Bueno, más que nada digo esto porque no quiero joderos el programón este que estáis haciendo y que veo que tanto está gustando. Mi enhorabuena por delante, troncos. Yo no tengo ni puta idea, a pesar de llevar 25 años escuchando black metal, y soy de los que piensa que hay especialistas muchísimo más preparados, que sepáis que lo he intentado con el maestro Costales, pero sin éxito. Disculpa, maestro, por las aberraciones que puedas escuchar en esta intervención. Como decía, me sigo considerando un novato en esto. ¿Por qué? Porque me resisto a entrar en ese sectarismo inherente en este género. Y me he limitado básicamente a aprender a disfrutarlo sonoramente y sobre todo a utilizarlo. A utilizarlo como buen enfermo en cada uno de los episodios de volatilidad emocional que todos sufrimos, pero que muy pocos reconocemos. Y hablando de volatilidad, pues eso, el black metal es probablemente el género más volátil que hay dentro de la música que más nos mola. Plagado de proyectos paralelos, de bandas que provienen del death o de otros géneros de la música extrema, y el que pocos permanecen una vez recuperados o desahogados de esos sentimientos más oscuros y profundos. No quiero ni voy a meterme en mejores y peores, veteranos o noveles, prescindibles e imprescindibles, ni quiero aburrir a los oyentes con la historia del black metal español, ni los diferentes subgéneros. Básicamente voy a hacer un breve resumen de lo que me pareció el año pasado en una mirada humilde y totalmente personal, dividida en la expresividad del género a nivel sentimental, a esa filosofía de la negatividad, la autoexploración del pesimismo doloroso e incurable. Ese black que necesariamente no mola como suena y que principalmente llega a través de proyectos unipersonales. Ese famoso individualismo radical. Y por otra parte, sí, lo que más he disfrutado a nivel musical, desde una mirada que intenta derribar el asco que le tengo al concepto true de los cojones y que redunda en esos ricos y excitantes conceptos imprescindibles como la misantropía, el nihilismo, el satanismo, el ocultismo y el tenebroso poder de la naturaleza, pero que acepta su uso integrado en otros subgéneros extremos, hasta llegar al dañino post donde he hecho el freno. Miles de proyectos individuales, tíos, difíciles de evaluar, demasiado personales, demasiada rabia, dolor y desesperación. Aquí no importa cómo suena, sino lo que ahí se transmite. Proyectos crudos y minimalistas como el de Narj, al margen de Suspesticum, o el del vasco Dask, con su Atmospheric con DG Doom en Arbalastra. The Key to the Shrine of Putrefaction es hipnótico, rayante y sin guitarras, embellecido con portadón de Álvaro Buendía, al que tuve el placer de conocer hace poco. Más destacado todavía, el nuevo proyecto del madrileño Hellstore, que aparca la crudeza de los grandiosos mistagos, creando At the Altar of the Horned God, paganismo ritual dark wave y crudeza black metalera clásica. Dentro del Dark Ambient y el Dungeon, destaco al catalán Manel Woodcutter, que ha publicado en 2020 hasta 3 EPs y un larga duración bajo el nombre Amargor. Además de otro disco profundo, cavernario y en baja fidelidad con los Morta, que tanto le flipan al Sebas, ¿eh? Manel se muestra en amargor más íntimo, depresivo y encerrado en sí mismo que nunca. Pero aquí en el Dark Ambient, en el Dungeon, hay un nombre mayúsculo en España y se ubica en el País Vasco. No es otro que Eol y sus veteranos Elfor. Discazo y split en 2020 con destacadísimo y reconocible sinfónico medieval. Espero que esté preparando un nuevo trabajo para los grandes Numen, historia del black metal de este país. Por nombrar algunos más, la sensación de soledad profunda del valenciano Essenkust, la decadencia de los Mist del malagueño Aaron Take, por no hablar del desafío al equilibrio mental de Negativa o esa melancolía que emana del alma del balear Dargos y su debut con Eternal Dissonance. Holy, blasfemo con punto majestuoso desde Almería, me sorprendieron Iri con End of an Era, que lanzaron a través de Necromance Records. Creo que coeditado con Base Record Production, pero no lo tengo del todo claro. Para Holy, desde luego, el canario y conocido Ebola con su Scryfemal, que publicó Eterna Oscuridad a través de la potentísima Immortal Frost. Es un negro black metal noventero, hiperagresivo y enfermizo, es un desahogo de ira acumulada total. Ya explorando más lo meramente musical y entrando en banda de más de un miembro, sin sectarismos ni trueces que valgan, destaco tres trabajos muy llamativos de Base Record, a pesar de su orientación más enfocada al death, al brutal death metal o al grind. El primero de ellos es Gargantuan, el segundo trabajo de Atrexial, esa apuesta por el incomprendido por estos lugares Blackened, y de lo mejor del 2020 para mí y para buena parte de la redacción de Necromance. El segundo sería la industrialada pequeña reliquia de un holicida de Grima Inc., con la que no sabes si echarte a reír o llorar, la verdad. Y por último, At War With Gods de Devil Took, otro proyecto más de nuestro compañero Mar Berserk, quien brilla especialmente para mí con No Life Code en Maldoror's Metamorphosis. Discazo publicado por la británica Ukem, en el que da voz, y menuda voz, al proyecto de Adalstein, el bataca de los geniales Idnubeth, que se encarga del resto de instrumentos. Como digo, discazo, Unholy, blasfemo, misántropo, nihilista y todos los odios que veáis en el diccionario están metidos aquí con muchísima clase. Otro discazo del año pasado para mí, Icarus, del trío tarraconense Mornat, y ese black melódico sueco que tanto me gusta a mí, con calidad descomunal, que confirman a esta bandaza. Intrincates of Bowed Wisdom, de los conquenses Grima, sería otro de mis favoritos, en esa nueva onda marcada por el hermetismo polaco de Mgla, o también el de los madrileños Aversi Humanitatis, que bueno, han fichado nada más y nada menos que por la francesa de Bemur Morti. Y por terminar, por supuesto, tengo que meter cada uno de los 18 minutos cargados de hipnotismo de Pillars of Salt, de los veteranos, leyendas del black metal de nuestro país, los gallegos Balmog. ...2021 por el momento no ha dejado ningún lanzamiento destacado para mí, pero sí interesantes adelantos como Autumn Legacy Underline de Cold Cares, del conocido cuarteto atmosférico Perennial Isolation. Van a publicar su cuarto disco el próximo 26 de marzo a través de Non-Serbian. Y bueno, pues qué decir, un grupo con muchísima calidad y de lo mejor del país para mi gusto. Otro adelanto ilusionante es Omego das Pedras, de los gallegos Los Tregos. Que no los conozca, los debería conocer. Estos paganos gallegos no defraudan nunca y se van a acabar asentando el próximo 30 de abril con su segundo trabajo. Y para cojonante, pagano y folk, el single Ferro es Enreira del pasado 28 de enero, que me dejó impresionadísimo. Un ejemplo de cómo sonar a tierra y extremo a la vez. Aquí os lo dejo y flipar un poquito si no los conocéis. Dioivo, Ferro es Enreira. Bueno, tíos, quería dejaros estas pinceladitas de lo más reciente del panorama y espero que podamos tener tiempo de hablar de formaciones más clásicas y retomar esos Atman, esos Asgaroth, esos Symphonic Majestic Wrath, Ouija, en definitiva, esa historia del black de nuestro país. Muchas gracias por cumplir mi deseo, ya que este estilo rara vez tiene espacio en programas de metal, la verdad. Y antes de despedirme, nada, tres recomendaciones internacionales que no puedo dejar pasar, lo siento. La imperdible vuelta de los maestros Abigor, espectáculo puro. A los más valientes, la ópera black de los americanos Folter Kammer. Y a los más progresivos, por favor, escuchad a los noruegos Pyrrik. Y a ese registro vocal que pocas veces habéis oído. Lo dicho, devuelvo el guante y os reto a traer al programa, dentro del estilo que queráis, temáticas diferentes. Esa gente que rompe los moldes, esa gente que no habla de satanismo haciendo black ni de vísceras haciendo brutal death. Esos nichos dentro de los nichos. Y por último, y ahora sí, ya acabo, de verdad. Va siendo hora de sentar alguna basecita en este Rea Metal Magazine, porque la libertad del underground es fabulosa, está muy bien, pero alberga algunos horrores. Yo dejo mi base en el black con este temita. Black metal, nothing black metal for God. visibilidad y sumar son las dos palabras que me vinieron a la cabeza cuando me propusieron participar en este gran proyecto que ya es una realidad, el Rea Metal Magazine. Visibilidad porque suponía una ventana más para conocer, para dar a conocer a las bandas, a los proyectos y a los sueños que cada uno tenía. Y sumar, sumar porque encuentro que soy un privilegiado rodeado de gente que comparte la misma pasión que yo por la música, por el rock y el metal, y que tenemos nuestros medios de comunicación para darlos a conocer a toda la gente. Mi nombre es Juan Antonio Fabián y llevo el programa Cuerdas de Acero en Valencia. Pues sí, llevo el programa Cuerdas de Acero aquí en Valencia, un programa centrado en la escena del rock y el metal a nivel nacional y sobre todo de lo que pertenece a Valencia y a la comunidad valenciana en general. Y escena que es, cuando hablamos de escena hablamos de no solamente de bandas, sino de músicos, de fotógrafos, de medios de comunicación, de gente que hace portadas, de asociaciones, de salas, en fin, todo lo que conlleva la escena rock metal, pues tiene un huequecito en el CDA. Y bueno, mi objetivo en el REA es daros a conocer lo que pasa por aquí, por el levante de la comunidad valenciana. Sobre todo Valencia y bueno, también Castellón y Alicante, hasta donde yo pueda llegar. Y bueno, me vais a permitir que empiece hablando de dos bandas que este año 2020 pasado pues tuvieron la mala suerte de lanzar sus trabajos cuando explotó esto de la pandemia. Por una parte estamos hablando de Dark Grey, que han servido de introducción, o es de fondo, música que está sonando bajo fondo a mis palabras, que lanzaron el 20 de marzo, lanzaron este disco Of Fire As Passes parte 2 y metal progresivo de alta calidad, y que realmente no han podido presentar por el hecho de que todos sabéis, ¿no?, el tema de la pandemia. Y otro de los grupos que también tuvo ese problema pues fueron Esbarcer. Esbarcer, otra banda de aquí, de la zona, de la Ribera, como nosotros lo conocemos, con unas letras de alto contenido social, y yo creo que son de las que hacen falta ahora, sobre todo en la época que estamos viviendo ahora mismo. No solamente, porque luego también en el 2020 pues hemos tenido también lanzamientos importantes, gente que se ha atrevido, cómo no, cómo debe ser, digo yo, a lanzar sus álbumes. Estamos hablando también, por ejemplo, de la banda Destral, una banda jovencísima que practica un heavy metal ochentero muy, muy bien ejecutado, con gente, sobre todo, gente muy joven. Chua Ruiz, un veterano de la escena valenciana, se adentró también en lanzar lo que es su primer disco en solitario, Renacer, como el propio él explicaba. Un disco que significaba renacer de sus propias, digamos, solo otro proyecto y demás. Chua Ruiz. Y Paso a Paso contra Viento y Marea se llamaba así el nuevo disco de la Nada. También editado este año 2020. Actualmente integran la banda pues Juan Saferrer, que fue en su día batería de Dragonfly, Miquel Villeta al bajo, Rebeca María a la guitarra, José Luis Calatayud a la guitarra y Aida Roca a la batería. Y bueno, ya acabando el año nos sorprendieron una gente, nos sorprendieron también unos chavales jóvenes que ficharon por Argate Records. La banda se llamaba Terragon. Practican una banda, un power metal también de alto octanaje. Y decidió una banda muy joven, desde 2018, y que ha lanzado su álbum llamado Where the Stories Begin, más sabia nueva y otra vertiente, esta vez en la vertiente del power metal. Y ya nos adentramos en lo que es el 2021. este año 2021, bueno, pues nuestra banda mater Zarpa lanzó no solamente un álbum, lanzó dos discos, dos álbumes, edición coleccionistas. Es esto que está sonando bajo fondo a mis palabras. Fahrenheit es uno de los temas. Una vez más, grabado en los estudios Fireworks, de aquí de Valencia. El incansable de Vicente Feijóo otra vez nos retrega con estos temas tan chulos. La constancia y el trabajo, digamos que son dos de las cosas que caracterizan a esta banda valenciana llamada Zarpa. Más de 40 años, insisto, más de 40 años en la escena. Insisto, es una edición coleccionista que han editado y bueno, la verdad es que tiene mucho, mucho mejor. Otra de las cosas que nos ha sorprendido más este año 2021 son esta música que suena bajo fondo a mis palabras. Son Espectro Lobo, rock alternativo. Arder es su primer trabajo. Seis temas llenos de ruidos realmente eléctricos y unas melodías espeluznantes. Sobre todo también con la voz a destacar de Esteban Carbone. Luna y cruz. Sin propina, lanzan también su tercer trabajo, Sigue Bailando. Sin propina, liderados por Aris, el que fuera en su día líder de aquella banda carismática llamada Transfer. 14 temas incluidos en su nuevo trabajo, Sigue Bailando, la banda de este incansable músico llamado Aris. Que por cierto son sintonía de nuestro compañero el trovador urbano. Y también recientemente hemos tenido la sorpresa de una nueva banda valenciana, esta vez de rock and roll. Ellos se llaman Burning Carajillos. Y bueno, la verdad es que acaban de sacar lo que es su primer single. Y está formado por veteranos de la escena valenciana. Se formaron en marzo de 2020 con todo esto de la pandemia. Está formado, insisto, por cuatro integrantes muy conocidos de la escena valenciana: Héctor Cervera, el vikingo, del licor de Fardacho, Luis Machado de Motosierra, el guitarra solista, y procedente de la banda uruguaya Los Motosierra. Tenemos a Paco Ballester al bajo y coros, ex también del licor de Fardacho, y Paco Muñoz a la batería, un conocido de la escena valenciana, que ha estado en multitud de grupos: Parking Fox, Lorelei, Eduardo Bort, un gran músico. Pues ellos han editado este nuevo trabajo, este disco. Han empezado con este single, El Guerrero. Bueno, y tenemos más cosas esperando este año para 2021. Estamos esperando también Nightheart, una banda de heavy metal sinfónico. Es dentro de muy poco tiempo van a lanzar también lo que es su nuevo trabajo. Una banda que ha estado más de 40 conciertos durante este año pasado, el 2019. Y bueno, estamos ya esperando lo que va a ser su nuevo trabajo. Este segundo, tercer trabajo, digamos. Nightheart. Sin la Cross, también esta banda de melodic death metal liderada por Patricia Pons, están inmersos también en lo que es su cuarto álbum, este OK4M1, esta ópera rock que están ideando y que ya han lanzado algunas canciones como adelanto, y este año 2021 será el año en que lancen el álbum definitivo. no debemos olvidar también a Dolop. Dolop son un grupo de músicos valencianos, bueno, un dúo de músicos valencianos muy de la escena, Cristina Saiz y Alex Mulet, que van a lanzar también su primer trabajo, digamos, en definitiva, a través de una campaña de crowdfunding que les ha ayudado a ello. Cito, Cristina Saiz y Alex Mulet, Dolop. Bueno, y nos vamos a despedir ya, porque no quiero tener más tiempo. Nos vamos a despedir ya con los alicantinos Mind Driller. Acaban de lanzar lo que es, digamos, la cara B de lo que fue su álbum Involution. Temas, digamos, más extraños, mezclas. Y bueno, esta banda, que también la particularidad de que hay tres voces, tres idiomas, alemán, inglés, español. Si no los conocéis, echadles un vistazo, escuchadlos y veréis a través de Arcade Records. La banda alicantina que bueno, también se truncó, como a todas, el poder presentar sus álbumes. Pero parece ser que este año ya parece ser. Vamos a ver si tienen suerte participar también en el Resurrection Fest, sí señor, Mind Driller desde Alicante. Así que nos vamos a marchar ya con esta banda y este tema llamado Denken Metal Industrial de Mind Driller los alicantinos. Así que nada, cuidaros mucho. Gracias por hacerme partícipe de este Real Metal Magazine y nos vemos en la próxima edición. Dream On. Saludos de Juan Antonio y Fabián. Chao. Thank you. Saludamos en este momento a los amigos de Real Metal Magazine y nos vamos a presentar. Somos Esto Rock, Felipe y Paco. Felipe Hernando y Paco Yagüe, desde Radio Arrebato en Guadalajara. Lo primero, agradecer a Quique Maiden y a su Rock Entre Amigos Podcast por hacer posible este proyecto para dar a conocer bandas underground de cada zona, bandas que no se conocen. Hay un proyecto que cada programa de radio va a cubrir su zona. Nosotros, ¿qué zona vamos a cubrir? Castilla la Mancha. Nosotros somos mucho de cubrir. Has cubierto mucho. En nuestro caso, pues eso, es Guadalajara principalmente. Intentaremos abarcar toda Castilla la Mancha. Estamos aquí. Tendrá cabida grupos. No vale Ángeles o Patria, ¿eh? No, Ángeles o Patria molan, pero ya no son underground. Bueno, son underground, pero ya no son tan underground. Esas son hasta en el Walking, tío. Eso ya son palabras mayores. Grandes figuras. Así que, Roto, Shock, Polvoreta, Cabra Macabra en cuanto a Guadalajara, y luego ya iremos descubriendo juntos grupos de canciones. Y hoy vamos a presentaros, como digo, para Real Metal Magazine, una banda arriacense, alcarreña, se llama Alice Cream. Cuenta con... ¡Qué guarros! La crema de Alicia. La crema de Alicia. No vamos a preguntar. No sabemos. Bueno, cada uno que se lo aplique con su imaginación. Por obvio. Guarros. Cuentan con Diego Hernando a la voz y al bajo. De Rick and Baker, el negro que mola. Charlie García a la batería y Javier Ramos a la guitarra. Están promocionando como pueden su tercer disco, que después de Ciego de Fe del 2014 y La Era de la Aducción de 2016. Llega este Medicina Cárnica, con unos arreglos muy cuidados, donde su crema sonora aparece en cada tema. Desde el rock más árido a la psicodelia, por caminos oscuros y carreteras perdidas. Vamos a poner el tema Ecléctico para todos vosotros, Alice Cream desde Guadalajara. Crema de rock and roll. sofócame. Bien, ya habéis estado un ratito sin escuchar aquí que Maiden y a Sebas, y habéis escuchado esas tres secciones maravillosas. Y bueno, ahora el programa anterior, sin querer, despedimos el programa, sin querer tampoco, ¿no? Pero quisimos hacer una especie de homenaje a una banda que a Sebas y a mí, pues personalmente nos gustaba bastante, que era Vostok, que yo creo que era una banda que nos ofrecía una frescura que nos resultaba muy agradable para lo que era pues la escena en España, ¿no? Con esos Vostok, ese final, ese tema que pusimos en This In You, de ese, esa mezcla de metal alternativo con elementos extremos, pop, funk, bueno, metían todo tipo, reggae, era ese metal conga que a veces ellos nombraban. Y sin querer creamos una pequeña sección, no de necrológicas, porque no hay que cogerlo de esa manera, ¿no? Pero de bandas importantes dentro de una escena y que desgraciadamente pues se bajaban del barco, ¿no? Daban por concluida de momento su carrera. Vostok lo dejan pues de momento en un paro indefinido. Y hablamos un poco por encima, dijimos el nombre de Steiner Blond, ¿no? Una banda death metal, melódico, black metal, así que jugaban varios estilos, que en la escena catalana era un nombre que estaba cogiendo pues bastante importancia, bastante relevancia. Y joder, es que nos duele cuando una banda tiene que bajar el telón en un momento que, por lo menos discográficamente, era interesantísimo. Sebas, qué duro es escuchar que una banda con ya muchos años en la escena, en la espalda, decide decir adiós, ¿eh? Totalmente, aparte creo que se junta un poco, ¿no?, con la situación que estamos viviendo, que no podemos tener conciertos o los conciertos son de otra manera. Hay muchas bandas que llevan mucho tiempo sin ensayar porque uno vive en un pueblo que está confinado, otro vive en otro, entonces es una bola que va creciendo. Hay muchas salas de ensayo también que lo están teniendo bastante complicado justamente por lo mismo. Hay menos trabajo, las cosas son como son, y a eso le sumamos que este tipo de proyectos están diciendo vale, llegamos hasta aquí por el motivo que sea, tal vez más allá de la pandemia también se hubieran separado, hubieran decidido cerrar el proyecto, pero ahora es como que afecta un poco más, entonces me parece que esta sección es como un alzar las manos, ¿no?, y decirles hasta luego, espero que, yo qué sé, así como sigue Gólgota, ¿no?, o Mordor Ruido después de 30 años solo retoman, me da un poco de ganas tener la esperanza de que dentro de poco los volveremos a escuchar en la escena. Y es una manera, sin querer, de que ellos mismos, aunque hayan bajado el telón, digan, pues bueno, pues hay gente que se acuerda de nosotros o que tiene ese detalle de que a pesar de que no pasa un olvido. Yo creo que lo importante es que no pase un olvido. Y así como tú antes has nombrado Gólgota, pero también hemos puesto Teratoma, son dos bandas que llegaron a estar entre 10 y 15 años parados como banda, ¿no? Y vemos la complejidad. Si ya el mundo comercial es complicado, el mundo under es tremendo, ¿no? El mantenerse en la escena. Y bueno, vamos a dejar ya paso a Marc Gutiérrez con, bueno, del webzine de la, lo que es la página web Empirezone, para que nos hable de estos fantásticos Steinet Blood que tristemente han decidido parar de momento de funcionar. Así que poco más, vamos con Marc Gutiérrez y ya finalizamos el programa. Hola amigos de Rea Metal Magazine, soy Marc Gutiérrez, director de la web empirezone.es, y en esta ocasión Vengo a hablaros de una noticia poco agradable que tuvo lugar el pasado 14 de enero, y es que los barceloneses, concretamente de la población de Sant Boi de Llobregat, Steinet Blood, anunciaron su separación después de 15 años de actividad. Y lo cierto es que, bueno, me deja un sabor de boca muy agridulce, porque he podido seguir la carrera de esta banda, de esta formación, que ha navegado siempre en terrenos del metal extremo. Ha ido cambiando su estilo. Empezaron haciendo death metal melódico, deathcore, en esos terrenos se movían sus primeros trabajos, y que en su último lanzamiento, en Ictosphere, optaron por una vertiente de black death melódico, lo que, bueno, también conocemos como black and death metal. Y bueno, pues como digo, una noticia triste, muy triste, porque era una banda con muchísima progresión, una banda que con cada trabajo que ha ido publicando ha ido ganando nuevos adeptos, y que, bueno, pues ha decidido tomar esta decisión, pues porque, bueno, pues al final la situación de la escena, la situación dentro de la banda, pues no permitía avanzar más. La banda nace en 2006, como decíamos antes, y en ese mismo año editan su primera demo, con la que empiezan a hacer ruido dentro de la escena, con la que empiezan a tocar. Y aunque su primer lanzamiento no llega hasta 2013, es titulado One Last Warning, sí que es cierto que la banda se mueve mucho en directo. De hecho, tuve la ocasión de verlos un 9 de septiembre de 2010 en la extinta ya y que echamos muchísimo de menos Rock Sound aquí en Barcelona, junto a los británicos Trigger the Bloodshed, en una noche memorable de metal extremo, de mucha caña, de muchos pogos. Y bueno, pues la banda siguió trabajando. 2 años más tarde, tan solo editaban Hadal, su segundo trabajo. Una banda que, bueno, siempre ha tenido cambios de formación, siempre ha ido cambiando músicos, siempre Raúl Urios ha sido la cabeza visible y, bueno, el mastermind de la banda. Y bueno, pues por su formación han pasado músicos como Jordi Castany, ex vocalista también de una banda mítica aquí en Barcelona como son The Ice. Ha pasado también Gabo Dubko, también a la voz de Implore. Ha pasado también a la batería Leo Favar Gutiérrez, que es miembro de Upgrun, Fall of Mankind, y que, bueno, pues todos ellos conocidos músicos y reputados músicos de la escena. La verdad es que la banda ha ido tocando mucho, y quizá cuando han conseguido su mayor reconocimiento ha sido a partir de 2019, que editaron, como decía antes, Ictosphere, tercer disco. Si los dos primeros eran autoeditados, en esta ocasión Bloodfire Death, la agencia de management y discográfica establecida en Barcelona y capitaneada por Pau Navarra, reconocido periodista sobre todo de Rockzone, pues bueno, pues decide publicar este trabajo. Y las críticas son absolutamente apabullantes. No ha habido crítica mala, todo han sido halagos a la banda, todo el mundo se ha deshecho en elogios, y es que el trabajo realmente lo merece. Una producción soberbia, una producción que graba, un disco que graba Javi Félez en sus estudios y que masteriza luego Daniel Cardoso. Con lo cual, tanto la grabación como la masterización está en manos de gente muy reputada a nivel internacional. Y como digo, todo eso se nota. La banda, con una formación establecida con Raúl Urios, con Salvador Dorta a la batería, con Miquel Pedragosa y David Rodríguez a la guitarra, y con Narcís Boter a la voz, pues la banda consigue un estatus que no había tenido hasta el momento. De hecho, llegan a confirmar una gira en 2019 para presentar el disco, una gira que tenía que haber pasado por 16 países de Europa, nada menos, y que justo en las postrimerías, justo cuando iba a empezar esa gira, uno o dos días antes, bueno, pues Raúl tiene unos problemas físicos, la banda se ve obligada a cancelar esa gira, se tiene que comer todo el merchandising que tenían preparado. Y bueno, pues eso merma mucho el ánimo y el estado de la banda. Se recomponen y programan otra gira para junio de 2020 de 5 fechas, pero obviamente, como suponéis, así sucedió también. La banda tiene que cancelar por el maldito coronavirus. Y bueno, pues desde entonces pocas noticias han habido. La banda tenía que haber actuado también el año pasado en el Move Your Fucking Brain, el festival que se hace en Molins de Red de metal extremo, gratuito, y al que viene gente de toda España y vienen a actuar bandas internacionales. De hecho, Stained Blood iban a actuar en una posición bastante alta del cartel. Y bueno, pues desgraciadamente, como digo, este 14 de enero la banda se ve obligada a anunciar su separación. Y es una pena porque es una banda queridísima dentro de la escena, muy reputada, es una banda que la banda, o sea, que los medios de comunicación quieren mucho, que los fans quieren más todavía y que se encontraba en el cenit de su carrera. Sabemos que Raúl Urios va a seguir en la música, sabemos que tiene otro proyecto entre manos con otros músicos, pero no podemos avanzar todavía gran cosa. Estaremos muy atentos porque seguro que pronto dará mucho de qué hablar. Muy probablemente el resto de componentes de la banda sigan también en otros proyectos, en otras bandas, pero ahí ya sí que tenemos que aguardar noticias porque sí que no tenemos confirmación de prácticamente nada. Una pena esta separación de estos Stained Blood. Ojalá algún día se lo repiensen y decidan volver. Nyctosphere es un trabajo que va a pasar a la historia como un trabajo excelente dentro de su estilo, un black death metal que si te ponen sin decirte quién son o de dónde son, apuesto a que lo primero que piensas es que son suecos. Así que nada, os dejamos con este Nyctosphere. Vamos a escuchar el cuarto corte de este álbum titulado Shrines of Loss. Y con él espero que os hagáis una idea. Un abrazo muy grande para todos, mucha salud para todos, oyentes, compañeros de medios, para Quique, para Salva, y nos escuchamos pronto. Bien, Sebas, llevamos al final del programa otro nuevo Rea, el tercero en 0-2. El título todavía no lo tengo claro, a ver, habrá que trabajarlo, ver qué título le ponemos, porque tú sabes que ese título a mí me sale pues justo el día antes de subirlo, ¿no? Para darle por cierta originalidad, ¿no? Y que dé qué pensar al escuchante, ¿no? Cuando vaya a entrar al programa. Y ahora te haré una. Creo que es un tema interesante lo que voy a decirte antes de despedir el programa. Yo creo que en este programa estamos muy filosóficos, ¿no? Esto de un poquito... No son consejos, ¿no? Consejos doy. No, en absoluto, esto no es eso. Pero quizás sí que es bueno que la gente piense un poco cuando vaya a hacer las cosas, ¿no? Sí, justamente tiene un poco que ver con eso, ¿no? Cuando uno comienza con cualquier actividad artística. Yo, por ejemplo, cuando comencé a escribir, cogí un cuaderno y empezaba. Y después me di cuenta que si quería llegar un poco más allá, tenía que ir mejorando. No tanto en equipo, evidentemente, en mi caso, pero sí cuando me tuve que comprar una primera máquina de escribir eléctrica, tuve que hacer un esfuerzo que me costó mucho y después tuve que pasar un ordenador y así sucesivamente. Y cuando te querés encajar en esto, cuando querés hacerlo, no sé si para vivir o no, pero cuando querés hacerlo de la mejor manera posible, está el trabajo interno y está la manera de moverse. Entonces, no es momento de hacer sangre, ¿vale? Ni con bandas, ni con salas, ni con medios. Pero sí es momento, justamente, va a sonar a cliché, pero es el momento de que estemos todos juntos. ¿Vale? De que vayamos todos para adelante, de que intentemos demostrar que el underground existe. Y si bien Cannibal Corpse necesitó ese pequeño empujón de Jim Carrey, que si no, anda a saber qué hubiera sido de ellos, ¿vale? Ahora nosotros tenemos los medios como para intentar salir un poquito más adelante. Y los que estén escuchando este podcast y tal vez no sean tanto de bandas como Teratoma o como Daeria, si algo te gustó de esa banda, con que te metas en sus redes sociales, mires sus vídeos o le des una oportunidad, ayuda. Y suma mucho, de verdad lo digo. Efectivamente. ¿Por qué estoy contento del resultado del programa anterior en cuanto a llegada a la audiencia? Vale, esta semana he meditado, bueno, yo hace tiempo que pienso una cosa, ¿no? Sobre la escena metalera. Sebas, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, ¿vale? La escena metalera, en general, cuando hablamos de la escena metalera, abarcamos desde el rock duro, dejamos un poco el rock urbano aparte porque va un poquito por otro eso, pero se podría añadir, ¿vale? Dentro de la escena metalera es un nicho relativamente pequeño dentro de lo que sería el país España, ¿no? Entre comillas, no es una escena muy grande de gente. Dentro de esa pequeña escena que tenemos, es una escena, entre comillas, bastante vieja en el sentido de que no son jóvenes. La mayoría de gente que sigue la escena es bastante mayor. Podríamos decir que la horquilla va por encima de los 35 años, ¿vale? Vamos a ser un poco benignos. La mayoría de gente, no estoy diciendo todo. Encima tenemos otro hándicap en ese aspecto, y es que la mayoría de gente de la escena está metida de alguna manera dentro de algo de los medios, de los grupos. Quiero decir, casi todos somos músicos, somos podcasters, tenemos webcines, tenemos cualquier tipo de algo que tenga que ver con la escena metalera. Sebas, si tú conoces, por ejemplo, vamos a poner, de toda la gente que conoces del heavy metal, de dentro de la escena metalera, ¿me podrías decir un tanto por cien de gente que está metida directamente en algo que tenga que ver en la escena metalera? Uy, qué pregunta difícil, pero sí, conozco un porcentaje, te voy a decir un arriesgo de lo que yo conozco únicamente, sí. Pero un 30-35% por lo menos de gente que está metida en la escena y en su amplio espectro, conozco un 35% aproximadamente. Vale, un 35%. Yo de la escena metalera, de la gente que conozca, activa dentro de la escena metalera, activa quiero decir... No el tío que escucha música de vez en cuando y si vienen Maiden van a ver a Maiden, no. Digo de gente que compra música, consume música, va a conciertos, vamos a decir habitualmente. De esa gente que acabo de nombrar, yo conozco, yo creo que son, de los que yo conozco, entre un 60 y un 70%. Wow. El resto de gente no son gente que sea consumidora habitual, que esa es la que da vida. Le estamos hablando de la gente que da vida a la escena. La gente que da vida a la escena, la que va a conciertos, la que consume productos, la que compra, esa es la que da vida. La puntual no da vida, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de gente que está metida dentro de la escena directamente, de la manera que sea, sea música, sea de prensa, sea de manera altruista, pero por tus medios, creemos que tenemos derecho a que nos consuman a nosotros, ¿vale? Si yo tengo un web team, nos tienen que leer. Si yo tengo un grupo, nos tienen que escuchar. Si yo tengo un podcast, nos tienen que escuchar. Sí. Y eso crea a veces un poquito problemas, ¿vale? Problemas en el sentido de que consumidores puros, de gente que no estén metidos dentro del metal, hay pocos. Y esos pocos que hay, claro, no son suficientes para que consuman dentro de la escena. Entonces, a veces hay que analizar muy bien lo que somos. Y el número de gente que en estos momentos Rea Metal Magazine anterior nos ha consumido es importante, porque creo que hemos llegado a más allá de la gente que está dentro de este mundillo. Y es la importancia de los números en ese aspecto. El llegar a gente que está fuera de nuestro círculo. Por ejemplo, nuestro círculo, la gente que está en mi círculo más interno, Imperio del Metal, por ejemplo, Forjando el Acero, Rea Metal Magazine, El Octavo Día, etc., ¿no? Una serie de... Pues casi compartimos escuchantes. Cuando tú en un proyecto empiezas a llegar más allá, es cuando crees que estás empezando a hacer algo bien. Por ejemplo, si Trovador Urbano tiene X, si El Metal en España tiene X, si Rea Metal Magazine, si Rock Entre Amigos tiene X, y cuando tú creas un proyecto de estos, esa suma llega a ser más de los X, bastante más de los X, ya estás llegando a gente que en un principio no ibas a llegar. Y al final es esa la importancia de poder hacer programas de este tipo. Llegar a gente que esté fuera de los círculos habituales. Y es nuestra finalidad. Que esta unión nos lleve más allá de esos círculos habituales. Y crear, pues bueno, una fuerza que, si uniendo esfuerzos llegamos a más, al final es lo que queremos ver, ¿no? Y la importancia de llegar a más es a lo que estamos diciendo, que es un poco el resumen de lo que hemos hablado de los consejos, ¿no? Que las bandas divulguen, que los podcasts divulguen, que los podcasts reseñen, que los webcams reseñen, que las bandas... Esa retroalimentación es la importancia. Retroalimentación continua, que esto no pare, que no pare, que no pare. Y entonces, poco a poco, es un paso más, es un paso más, es un paso más. Y ese paso más, al final, va a crear algo grande, sin querer, sin mucho esfuerzo de todos. Pero ese poquito de cada uno, al final es un mucho. Y es lo que queremos significar desde el primer programa, Sebas. Y poco a poco, esos números que hemos conseguido, esperemos estabilizarlos, que vayan creciendo, para que junto a nosotros crezcan las bandas, crezcan los webzines, crezcan los podcasts, crezcan las emisoras de radio y crezcamos todos. Y que la escena se haga un poco más grande. Y que cuando lleguen la época de conciertos, la época de comprar CDs, la época de consumir todo esto, se haya creado un poquito una fuerza, ¿no? Una fuerza para que esto se vea y termine siendo algo, pues más que nada, bonito, Sebas. Totalmente de acuerdo con vos, Kike, y no tengo nada ni que agregar, ni que intentar corregir, ni matizar de lo que acabas de decir. Estoy, la verdad, que maravillado, porque, sinceramente, si bien me la paso leyendo medios, en cuanto me levanto, lo primero que hago es ver el clima, y después me pongo a ver a ver qué publicó esta revista, a ver si sale algo nuevo, para estar un poco al tanto de todo esto. Lo estoy haciendo también con los podcasts, con todo lo que me están pasando de información, con todos los compañeros que tenemos, que yo, sinceramente, el staff que tiene Rock Entre Amigos, las colaboraciones que recibimos, tardaríamos 10 minutos en nombrar prácticamente a cada uno, así que, nada. Me quedo con lo que estás diciendo y comparto por completo con vos tu mensaje. Correcto. Pues bueno, despedimos con otra comunidad que tenemos un poquito dejada de la mano, más que nada porque no tenemos de momento ninguna persona encargada allí. Aunque sí que Sebas, sé que tú de vez en cuando tienes contacto con Murcia, con la región de Murcia. Vamos a escuchar, bueno, empezamos con Trallery, Thrash Metal, como te dije, cerramos Círculo, Injector, otra banda de Thrash Metal potente, quizás va un pelín más por la vertiente heavy thrash, ¿no? Podríamos decir. Vamos a poner el tema Into the Black de su último disco, Hand of the Rawhead, editado por Argage, otro sello valenciano, casualmente esta vez, que se mueven, pues tienen bandas como Mindriller, por ejemplo, tienen un montón de bandas también, Noctem, es brutal y se mueven muchísimo, no solo españolas, tienen bandas también extranjeras, creo que tienen portuguesas, bueno, tienen un montón de eso. Esta banda Injector, pues bueno, llevan ya varios años con varios discos. Este salto de calidad en el último disco, Hand of the Rawhead, creo que es muy notable. creo que supera bastante al Stone Prevail que editaron en el 2018. Y bueno, a mí es un grupo que me gusta muchísimo, Sebas. Y bueno, así vamos cumplimentando comunidades y difundiendo buen heavy metal, Sebas. Totalmente, el disco nuevo de Injector me parece una pasada, una ida de olla por completo en cuanto a sonido, a brutalidad, a velocidad y de vuelta, un poco de lo mismo que te decía Trajery. Está haciendo ese disco que los va haciendo subir un escalón más, que los está poniendo en boca de todos. El trabajo de Arcade Records a nivel prensa y promoción y artística me parece increíble, disfruto mucho, muchas veces me meto directamente en la página para ver qué están lanzando demás y todo, porque me encanta cómo lo hacen, aunque levante un poco de escamas o todo lo que ustedes quieran, pero hay que también tener ese tipo de pensamiento, ¿no? De ver qué bien que realizan el trabajo y cómo trabajan sus bandas también, me parece increíble. Y lo de Injectors, este disco, me paso por arriba. Perfecto. Bueno, como sabéis, redes sociales, ya lo hemos dicho al principio del programa. Quien quiera contactar, info@metalmagazine.com, ese sobre todo es la vía principal. Nos encontráis en redes sociales, Rock Entre Amigos Podcast. Sebas, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí a mi lado, divulgando, difundiendo, trabajando pues, en esta escena un poco under, intentando manejar como podemos. Sabes que a veces pues, se nos escapa de las manos. Nosotros somos en el fondo pues humildes amantes de esta música, no somos nada más. Dos personas que estamos en nuestras respectivas ciudades, nuestros respectivos pueblos, trabajando desde cada uno pues lo que tiene, ¿no? Sus medios, y que ha sido un auténtico placer de nuevo, Totalmente, con unos horarios alocados más que nada. En algún momento me gustaría hacer una captura de pantalla de las conversaciones que tengo yo con César, vos con César, yo contigo, y cada uno cuando se despierta se levanta y dice, pero qué carajo hacen hablando a las 5 de la mañana, ves 25 mensajes y decís, lo tengo que leer porque están hablando del podcast, y ya abro con el café, la lagaña en el ojo, viste, demás y eso, así que nada, encantado, Kike, de formar parte de esto, la verdad que me motiva muchísimo, y esperemos que la gente entienda que las opiniones que damos son absolutamente nuestras y que pueden rebatirnos o apoyarnos escribiendo a info@metalmagazine.com, que estamos abiertos a escuchar todo tipo de opiniones. Correcto. Bueno, lo único que voy a decir antes de despedirnos, intentad interactuar con nosotros. Nos escribís a iVoox, nos decís qué os parece. Es lo único que he hecho un poco más en falta, ¿no? Ese contacto para saber, pues bueno, si vamos por buen camino, si no vamos por buen camino, vuestros pareceres. Así que ya poco más. Nos despedimos con Dani, Alberto, Murphy, Dani B. Esto es Injector desde Murcia, Into the Black, último disco, Hand of the Rawhead, thrash metal, calidad suprema, España, brutales. la suerte tenía un precio.